En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La nueva era es holística. En los años 70 y 60 del siglo XX, la nueva era fue un movimiento cultural ligado al movimiento hippie que nos presentó nuevos temas y una nueva forma de ver la vida como un todo. Fue el comienzo de la historia de Gaia, del ecologismo, de la lucha contra el cambio climático. Pero esta nueva era 2.0 en la que hemos entrado es una tontería para snobs, para pijos y para amantes en del holístico, que es una palabra que les encanta a estos. En la nueva era se han puesto de moda los coach, madre mía, los coach, maestros de la conducta. En esta nueva era se mezclan conceptos y nombres, queda muy guay. La biodanza, el teatro y la sanación, el crecimiento y el interior. Se une una cosa sobre la que se sabe poco y otra sobre la que no se sabe nada. La nueva era es para gente que no sabe qué hacer con su tiempo, ni con su dinero, que se cree muy guay. Hoy he visto una publicidad sobre un curso muy nueva era, que se titulaba así, La danza del útero. La nueva era es para gente vacía, para gente que le gustan estas tonterías. A estas cosas le añaden un término, por ejemplo, cuántico, que nadie entiende, pero que es muy modernillo, salud cuántica, o salud holística y cuántica. Y le ponen la palabra integral, y ya no te digo, salud holística integral, cultura integral, o constelaciones estelares. La nueva era es eso, tener dinero para asistir a charlas sobre el vacío integral y holístico, o sobre cualquier cosa que suene igual de pobre. La nueva era es el pensamiento mágico, pero lo visten de seda. La nueva era es holística, o sea, insistimos, una soberana tontada. Que comienza La Rosa de los Vientos, temporada número, estamos ya en la 24-25 años, nosotros somos de la vieja era. Es un programa antiquísimo, un clásico de la radio, un clásico de Onda Cero, que esta noche está hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos, insistimos en que comienza La Rosa de los Vientos. Y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y como siempre, una etiqueta para participar en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, saludos en de Bruno Cardeñosa, con Sergio Monforte en la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Tomad nota, el que avisa no es el traidor. Y es que se avecina un futuro trágico, tremendo. El sol, nuestra estrella, va a crecer, va a explotar, lo va a hacer hasta el infinito, se va a comer a la Tierra, a nuestro planeta. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? Bueno, pues lo vamos a saber en tan solo unos minutos. Y después de Noche de Tertulia con Eduardo Martínez, con Juan José Chetoro, con Josep Guijarro y con Manuel Carvellal. Y además hoy tenemos cosas del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de un personaje que fue conocido, que es conocido como la Reina Negra, que se llamaba Catalina de Medici. Tina Turner, la protagonista en Mujeres con Historia. Y en Cuéntame Cómo Pasó, Silvia Casasola os hablará de una persona que está enseñando matemáticas a un inmigrante para que pueda conocer ciertas cosas que le pueda hacer vivir en nuestro país y tener un trabajo, Silvia. Eso es, esa es su meta, el aprobar la ESO para conseguir un trabajo en condiciones y no tener que seguir pidiendo limosna en la calle de Bilbao. E invitado espectacular, especial, el ser humano, un animal, pero el ser humano se cree un dios. Bueno, pues un dios con pies de barro es el ser humano. Eso es el tema del que nos va a hablar el científico Jordi Serrallonga. un apunte para la agenda. Tomad nota, será la última oportunidad en la que estaré hablando y firmando el libro La vida se torció. El próximo miércoles, este miércoles, ¿en dónde? En Zaragoza, en el FNAC de Plaza España, en el FNAC de Zaragoza, a las 19 horas, La vida se torció. Ahí estaré, será la última presentación que haga de este libro de La vida se torció. Pasamos de página y miramos para adelante. Dice el reloj, embarca el reloj, que pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. Soltamos el gas y comenzamos, y empezamos y arrancamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. La rosa de los vientos, Onda Cero. Un día en el futuro en el que se acaba el combustible, o lo que puede ser el combustible del sol, el sol agrande, estalle, se coma todo y se coma también a la Tierra. Ese es el futuro que nos espera: morir la Tierra engullida por el sol. Esto no va a ocurrir mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 10. Va a ocurrir aproximadamente dentro de unos varios miles de millones de años. Año arriba, año abajo. Pero ese es el futuro que le espera al sistema solar, que se convierta en una gran estrella el Sol y coma a su paso, en su explosión, a varios planetas del sistema solar, seguramente entre ellos también a la Tierra. Y nos lo va a contar el responsable de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astrofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es Emilio García Gómez Caro. Emilio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Bueno, Emilio, esto, antes de nada, ¿no? Que la gente con tantas catástrofes está muy asustada. Esto no va a ocurrir mañana, ni pasado, ni dentro de un año, ni dentro de 10. No lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Seguramente no lo va a ver, seguramente, ni el ser humano siquiera. Bueno, más o menos los modelos dicen que esa fase que has explicado muy bien pues puede ser fácilmente dentro de unos 5.000, 6.000 millones de años. O sea que, por mucho que nos cuidemos, yo creo que va a ser difícil que lleguemos. Por mucho que la ciencia descubra el secreto de la eterna juventud, parece que no, ¿no? ¿Y la crema antisolar de cuántos grados tendría que ser? Imagínate. Pues imagina. Bueno, pues curiosamente, fíjate, ahí el sol en esa fase que lo has descrito, que es la fase de gigante roja, que es una fase en la que el sol se hinchará como una pelota enorme, curiosamente el sol baja mucho su temperatura, se enfría mucho, se hace más roja. Lo que pasa es que se expande muchísimo y se come a Mercurio, se come a Venus, probablemente a nosotros también. No. Marte ahí depende un poquito ahí de los modelos, y sí o sí no. Y bueno, parece que los planetas exteriores como Júpiter y Saturno se van a librar. Vaya por donde, mira, o sea, que tenemos que hacer una nave tecnológicamente suficiente potente como para llegar a Júpiter y a Saturno si queremos sobrevivir. Sí, sí, lo malo es que Júpiter y Saturno como que no son muy amigables para vivir, porque son dos flotas de gas, o sea, que es un poco complicado. Sí. Bueno, para entonces va a ser mejor que nos busquemos otro sitio para vivir, si es que todavía vivimos. Hay muchas cosas, yo me pregunto, ¿cómo una estrella como el Sol se le agota el combustible y se hace más grande, explota, crece? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, bueno, pues es relativamente sencillo de entender. El Sol es como una esfera de plasma, ¿no? Un gas muy, muy, muy caliente que está completamente ionizado, se dice. Pero tiene un núcleo más pequeñito, y ese núcleo es el que realmente está muy caliente y es el que se están produciendo lo que se llama las reacciones termonucleares, que son las que producen la energía del Sol. Básicamente ahora lo que está ocurriendo es que el hidrógeno que hay en ese núcleo, debido a la altísima temperatura, se está convirtiendo en helio, se está fusionando en helio. Y eso produce energía, produce muy poquita energía en realidad cada reacción, pero como tiene tantísima cantidad de hidrógeno, el proceso es que tenemos una estrella brillando todos los días por la mañana en el cielo hermosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento que el hidrógeno baja una cierta cantidad, es decir, se agota, se empieza a agotar, y entonces el núcleo se hace más pequeño, se tiene que hacer más pequeño para aumentar su temperatura y entonces comenzar a quemar el helio, convertir el helio en carbono, y de ahí vuelve a coger energía al Sol. En ese proceso en el que el núcleo se hace más pequeño y se calienta más, todo el gas que hay alrededor, cuando se calienta, el gas se dilata. Entonces, todo el gas que hay alrededor, todo lo que es la atmósfera del Sol, se hincha porque, digamos, el núcleo se ha hecho más caliente. Al hincharse, se convierte en una gigante roja. Curiosamente, al hincharse, su temperatura superficial baja y entonces se hace más rojita, se hace una estrella más roja, ¿no? Y claro, ese proceso de expansión, ¿no? De todas formas, claro, nosotros siempre nos habían dicho, al ser el sistema solar, si desaparece el Sol, que además siempre estamos con el miedo de la tormenta solar, va a hacer que todo se desconecte, y como estamos ahora en el mundo digital, siempre estamos con esa amenaza. Pero si nos ponemos en lo peor, que sobrevivamos, que esto ya es una quimera, a 5.000 y pico millones de años y vemos que puede pasar eso del Sol, siempre pensábamos que el sistema solar o los planetas no iban a sobrevivir. Y ahora resulta que, como tú dices, Júpiter o Saturno, que son los planetas que están más alejados, sí tendrían posibilidad. Que no tenga condiciones de vida es otra cosa. ¿Cómo puede ser esto? Pues muy muy buena pregunta. Efectivamente, teníamos hasta ahora modelos teóricos, digamos. Es decir, los astrónomos pues teorizaban sobre qué iba a ocurrir con los planetas del sistema solar cuando la estrella pasara esa fase de gigante roja e incluso luego fuera mucho más allá, porque llega un momento, no es que explote, sino que toda esa envoltura del Sol empieza a expandirse, empieza a difuminarse, es lo que se llama una fase de nebulosa planetaria, y lo que queda es el núcleo pelado del Sol, lo que antes era el núcleo del Sol, pero queda ya como una estrella Monde Gironda, digamos, que es lo que se llama una enana blanca. Todo ese proceso, que es la muerte del sistema solar, pues efectivamente sabíamos muy bien, por pura casi geometría, que Mercurio, Venus, la Tierra quedarían dentro de lo que es el Sol, se los comería el Sol. Pero con los planetas exteriores no lo teníamos muy claro. Había modelos que decían que se los comerían, otros modelos que no, que los expulsaría, a lo mejor muy lejos, dependiendo del tirón gravitatorio que se dice que tiene, ¿no? Pero la ciencia se basa en datos observacionales. Los datos observacionales son al final los que nos dicen si un modelo teórico es válido o no. Y entonces, precisamente, pues compañeros míos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, concretamente una compañera mía, Camila Danieleschi, pues ha publicado un artículo en Nature donde han encontrado por primera vez una evidencia observacional clara de una enana blanca y alrededor un planeta tipo Júpiter orbitando a unas 3 unidades astronómicas aproximadamente, que es 3 veces la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, por primera vez estamos viendo lo que será el cadáver del Sol, esa enana blanca, y alrededor un planeta como Júpiter a una distancia más o menos, un poquito menos que la de Júpiter, un poquito más grande que Júpiter, pero más o menos similar, sobreviviendo. O sea, que ha sobrevivido a todo el proceso, a toda esa muerte de esa estrella, que era una estrella tipo solar en su momento, ¿no? Así que por primera vez tenemos un dato observacional que nos dice, oye, pues parece ser que sí, que Júpiter por lo menos va a sobrevivir. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía siempre os ha interesado mucho el Sol, su vida, su comienzo, su desarrollo, su final. ¿Podemos en decir que con lo que habéis publicado e investigado, que el Sol es una estrella joven, de edad mediana, madura, mayor? ¿Cómo podemos situar, si fuera un ser humano, al Sol? Si fuera un ser humano, yo creo que está en su, bueno, pues en, vamos a decir que está en los 30 años. O sea que es una madurez joven. Está estupendo. Es un joven de hoy, ¿no? Aún no son emancipados, ¿no? Sí, sí. Está en lo que se llama la fase de secuencia principal, que es una fase muy estable de las estrellas. En este caso, como he dicho antes, quemando el hidrógeno en helio, digamos, ha pasado ya toda la fase de formación, que como buena estrella pues es un proceso muy muy violento, muy como los jóvenes adolescentes, ¿no? Muy energético, muy que no sabe muy bien dónde está. O sea, estaba locao y ahora ya se está empezando a aposentar. Ya lleva un tiempecito, ya lleva unos cuantos miles de años en la secuencia principal, miles de millones de años, perdón, en la secuencia principal. Entonces está en una fase de joven madurez. Yo creo que cuando pasa la fase gigante roja ya será una madurez tirando a la vejez, y luego ya pasará a la vejez completa, casi prácticamente lo que se denomina la muerte, que es ese proceso de conversión en enana blanca. Este verano pasado, bueno, el verano anterior a la pandemia, yo recuerdo una persona, un conocido, que acudía a las cosas de ahí, que estaba conmigo, pero estaba en pleno mes de julio y agosto con un paraguas porque decía que los rayos solares se habían vuelto muy peligrosos. Yo creo que estaba exagerando un poquito la situación, pero bueno, él creía en eso, creía en la peligrosidad del sol. Los rayos solares, al margen de lo que ya sabemos, de tomar el sol y eso, efectivamente, claro, sí. ¿Pero los rayos solares son más peligrosos hoy que hace unos años? No. El sol sí es verdad que tiene un ciclo de 11 años, donde básicamente lo que se manifiesta es en un aumento del número de manchas solares en su superficie, provocada por una reorganización de su campo magnético, porque el sol es un gran imán que lo tenemos ahí al lado, pero lo que es su radiación, la cantidad de radiación que nos llega a la Tierra y la cantidad de rayos ultravioleta que nos llega a la Tierra prácticamente no varía. No varía, salvo cuando hay episodios a lo mejor concretos de fulguraciones, etcétera, etcétera, que a lo mejor sí puede haber un pequeño, pero de una manera en media no varía como para que afecte. Y toda esa radiación ultravioleta, afortunadamente, es filtrada por la capa de ozono de la atmósfera. Entonces aquí la clave, como siempre, es el ser humano. Mientras el ser humano no se termine de cargar la capa de ozono, pues de momento en ese sentido no hay problema, ¿no? Pero en cualquier caso, la clave es lo que tú has dicho. Esto no significa que podamos estar expuestos al sol durante horas y horas sin protección. Son cosas distintas, ¿vale? Exactamente, totalmente diferentes, ¿no? Oye, una cosilla. Imaginemos que en ese futuro, cuando el sol empieza a crecer, se convierte en una gigante roja, comienza lo que es el final del sistema solar tal y como lo conocemos ahora. Imagínate que en ese tiempo, en ese momento, existen los telediarios. ¿Cuánto tiempo tendría un telediario para poder contar que el sol ha comenzado a estallar y que está engullendo el sistema solar? Mucho. No es un fenómeno explosivo como puede ocurrir con una estrella masiva. Las estrellas masivas, las estrellas con mucha masa, sí que tienen un fenómeno claramente determinante y explosivo, que es un fenómeno de supernova, que ocurre en escasos segundos. La estrella literalmente estalla. No, las estrellas tipo solar, estos fenómenos, primero de gigante roja, luego lo que se llama nebulosa planetaria, que es que pierde todas sus capas y se van expandiendo, y luego el fenómeno de enana blanca, son periodos de transiciones muy lentas, van tardando mucho tiempo en acontecer y ocurrir. ¿No? Hay a lo mejor algunos fenómenos concretos como el flash de helio, etcétera, etcétera, pero que casi nosotros creo que ni percibiríamos. O sea, que son fenómenos tranquilos. O sea, él va madurando de manera tranquila y sosegada. Qué agobio, ¿no? O sea, que estaríamos viendo cómo va ahí siendo más decrépito y lo vas contando y ya va quedando menos. Sí, iríamos viendo probablemente una variación en la luminosidad, muy lenta, muy lenta, muy lenta, y sobre todo que iría cada vez poco a poco, muy poco a poco, de verdad, esto es hinchándose y teniendo un enfriamiento, ¿no? Digamos, claro. Corriéndolo cada vez más rojo, más roja. Y el planeta Júpiter, que sería el elegido para sobrevivir, yo no sé si en esta observación que habéis hecho se puede comprobar si ha habido algún tipo de variación en cuanto a sus características, en cuanto, pues no lo sé, a la forma de comportarse, y si esto sería similar al efecto que podría ocurrir en nuestro sistema solar. Si pasa. Es una buena pregunta, pero para eso tendríamos que haber tenido la imagen, bueno, no la imagen, los datos, ¿no?, de cómo era ese sistema solar hace 5.000 o 10.000 millones de años, y no lo tenemos. Tenemos una imagen de cómo es ahora, ¿vale? No una imagen, mal dicho, porque que nadie piense que tenemos una fotografía, porque estos objetos son tremendamente fríos, fríos y no podemos hacer una imagen, no tenemos una foto de la estrella con el planeta y alrededor, como muchas veces aparece en los medios, que parece que le hemos hecho una foto. Se detectan por métodos indirectos, ¿no? Pero entonces, claro, no podemos tener una imagen o una idea de cómo era el planeta anteriormente. Pero sí que sabemos por sus características que es un planeta formado en el origen de ese sistema planetario, ¿vale? Que no es que es un planeta que se ha formado después de cuando ya estaba en la Enana Blanca, no, sino que es un planeta que realmente ha debido sobrevivir a todas esas fases posteriores a la muerte de la estrella. Emilio, sé que es muy complicado, pero ya que has dicho la palabra fotografía, te voy a pedir que nos hagas en el 2021, a 18 de octubre que estamos, una fotografía de cuál es el estado del Sol en este momento. Has dicho que hay una serie de ciclos solares cada 11 años, más o menos. Ahora que estamos al final de un ciclo, al comienzo de otro ciclo, en un momento de alta actividad, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, ahora creo que estamos en el final del mínimo y vamos a empezar ya a escalar hacia el siguiente máximo. Esto no es nada peligroso ni nada, simplemente que va a ocurrir, claro, como digo, un mayor número de manchas solares y un mayor número de fenómenos, de fenomenología solar. Evidentemente que está prevenido, sobre todo por el tema de los satélites, que quizás es lo que más pueda afectar, pero nada más, ¿no? No, lo bonito del Sol es que cada vez lo conocemos mejor. Eso sí que es interesante. Sí. De hecho, en mi centro también, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hemos participado en el instrumento de una misión Solar Orbiter que está de camino al Sol y que va a hacer por primera vez un mapa extremadamente detallado de uno de los auténticos motores del Sol, de una de las auténticas claves para entender su comportamiento y, por lo tanto, cómo nos afecta, que es el campo magnético, su campo magnético. Va a hacer un mapa detalladísimo de su campo magnético, además por bueno, primera vez. Bueno, ¿y qué fotografías tan extraordinarias se está mandando esa sonda, no? Bueno, ahora mismo la sonda nos ha mandado un mapa magnético, pero sí, chulísimo. Para lo que nos gusta esto, es lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero todavía tiene que acercarse más, todavía tiene que llegar. Es una de las sondas que más se va a acercar al Sol y que sobre todo va a sobrevolar sus polos. O sea, que tiene todavía mucha más información. Queda un poquito todavía para que llegue, ¿no? ¿Y lo que os está llegando es más o menos lo que tenías intuición de que podría llegar o os está sorprendiendo con algún dato? Siempre nos sorprende. La ciencia y la astrofísica siempre nos sorprenden. En este caso, sobre todo, nos ha sorprendido mucho, aunque ya se sabía de antes. Siempre se pensaba que los campos magnéticos del Sol eran como campos magnéticos muy grandes, muy intensos, muy gigantescos, y que eran los realmente que marcaban allí un poco la palma del comportamiento solar. Pero poco a poco hemos ido viendo, y esta misión, por lo menos estos primeros datos preliminares, que son muy preliminares, nos está ofreciendo, es que curiosamente al final lo importante son los pequeños campos magnéticos que tiene el Sol, que tiene muchísimos campos pequeños campos magnéticos de escalas muy rápidas y muy, muy, muy pequeñitos, y parece ser que esos van a ser realmente los importantes a la hora de entender el comportamiento del Sol. Emilio García Gómez Caro es el responsable de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC, a nuestra institución de científica más importante. Emilio, mil gracias por acompañarnos, por contarnos qué es lo que va a pasar con este joven maduro de 30 años, que es el Sol. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Ahora. Muchísimas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, tertulia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Tertulia también con Josep Guijarro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí deseando ya entrar. Juan José Chetoro. Hola, ¿estás? Muy buenas noches. Hablando de jóvenes maduros, Manuel Carvillal, muy buenas. Quítate delante del espejo, hombre. Uy, sí, hombre. ¿Sabes? Hoy me han contado una persona que era tan avariciosa, que contaba los billetes en delante de un espejo para contar el doble. Oye, Manuel, tú eres, hemos comenzado hablando de la nueva era. En la nueva era solística, y decías tú, y estrújula. Claro. ¿No? ¿A ti te gusta mucho? El estrujulismo, sí, me encanta el estrujulismo, porque para ser nueva era tienes que hablar todo el tiempo con palabras esdrújulas. Todo es cuántico, acásico, etérico, holístico, entonces... tú pronuncias muchas cosas esdrújulas, entonces ya estás en la nueva era. Y Juan José de Toro decía, y energético. Energético, la vibración, todas esas cosas, ¿eh? Claro, siempre utilizan, además es muy interesante porque la nueva era se caracteriza porque expresa lo espiritual a través de terminología científica. Entonces es una forma de entender la ciencia muy particular. Bueno, lo bueno es que es inmortal, porque yo vengo hablando de la nueva era desde que nací. Sí, hablar de la nueva era, estando en la nueva era desde los años 60. La nueva era se está haciendo viejísima, ¿no? Es vieja era a partir de ahora. Hey, Josep, ¿qué tal? No, decía que ya es vieja hora. Era a partir de ahora. Porque es verdad, que además yo los trato muy a menudo y los conozco muy bien. Y además no les gusta que les llamen New Age o Nueva Era. No. ¿Qué hacen si no? Porque lo consideran hasta despectivo, ¿no? Es que es despectivo. Claro. Mando Martínez, también es antiguo, pero es fascinante porque se están descubriendo claves muy importantes para la ciencia gracias al estudio de las lenguas indígenas. Sí, porque además es que los investigadores están muy preocupados por un asunto que a primera vista yo creo que podría a lo mejor no parecer importante, pasar desapercibido y sobre todo, bueno, pues porque hasta ahora nadie ha expresado especial atención hasta que decenas de investigadores, entre ellos la Universidad de Queensland, la de Hamburgo y la de Zúrich, entre otras, han empezado a repasar artículos científicos publicados en lenguas distintas al inglés, que es el idioma en el que la comunidad científica suele escribir, por otra parte, todos los artículos de la comunidad científica, válgame la redundancia. Y se han dado cuenta de que están llenos de conocimientos únicos e importantísimos que han pasado totalmente desapercibidos para la ciencia por el hecho de no estar escritos en inglés. Entonces, los artículos científicos escritos en alemán, por ejemplo, o como pudiera ser el español, pues suelen pasar desapercibidos para la comunidad científica y el tema, que parece una tontería, es grave, es serio para el estudio de la biodiversidad de animales y plantas, que es en concreto a lo que se refieren estos estudios. Porque además en la situación de América Latina es todavía mucho más dramática, porque es precisamente la región con más biodiversidad del planeta y allí existen una serie de conocimientos únicos que los indígenas expresan y transmiten oralmente y que se van perdiendo al ir extinguiéndose las lenguas indígenas. Pero hay que tener en cuenta que una lengua expresa una forma de ver el mundo, nombra una realidad, yo creo que de una forma única, y además atesora conceptos y conocimientos que muchas veces no existen en otras lenguas. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, los esquimales tienen un montón de palabras para distinguir los distintos tipos de nieve. Ellos tienen muchas nieves. Nosotros decimos nieve, ¿no? Entonces, los indígenas tienen muchísimas palabras para nombrar tipos de plantas, conceptos, bueno, plantas que para empezar nosotros ni siquiera conocemos y por lo tanto no tenemos un nombre para ellas. Lo que dice entonces Jordi Bascom, que es investigador del Departamento de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales de la Universidad de Zúrich, es que cada vez que desaparece una lengua, en concreto una de estas lenguas indígenas, desaparece también la voz del hablante y la posibilidad de darle un sentido a esa realidad que desaparece, una posibilidad además de interactuar con la naturaleza, y se esfuma la posibilidad de escribir y nombrar animales y plantas. Pero esto que he dicho así suena a mucha palabrería, a palabras vacías, en realidad es crucial para el futuro de la humanidad porque se está reduciendo drásticamente la posibilidad y el tiempo que tenemos para descubrir futuros medicamentos. Hay que proteger la biodiversidad, sí, pero también los hábitats y las culturas indígenas, su lengua, porque tal vez de ello dependa la futura cura del cáncer, del SIDA, de la esclerosis y otro sinfín de enfermedades, porque la biodiversidad biológica al final y la cultural son inseparables. Pues ese descubrimiento, gracias a las lenguas indígenas, se pueden conseguir muchas cosas, y cuando se defienden las lenguas, el idioma, por minoritario que sea, hay que defenderlo a rajatabla, total y absolutamente, porque se puede estar perdiendo no solo cultura, sino también ciencia, sino también esto que nos dices, Mado. Totalmente de acuerdo contigo. Ya veis que cuando además estos lugares tan remotos de a veces del Amazonas, en los que, por cierto, las industrias farmacéuticas llevan años mandando a sus agentes para hablar con todas estas comunidades, preguntarles acerca de sus conocimientos, ya no es solo que se esté destruyendo a veces la cultura indígena, sino que se están destruyendo sus hábitats y unos hábitats precisamente muy ricos y que podrían esconder el futuro de la salvación de la humanidad. De hoy en día esos antibióticos que ya no son tan eficaces por esas resistencias y que podríamos encontrar múltiples respuestas en esos hábitats tan ricos y tan diversos de América Latina. El futuro de la Tierra, el futuro de los que ven los niños, aunque nos vas a hablar de un niño que tiene que ver, Juanjo Sánchez Toro, que tiene que ver con un caso de reencarnación. Sí, bueno, es una historia que ha salido publicada en un diario indio y, bueno, dice más o menos así. Resulta que un niño que se llama Rohit Kumar, que tenía 13 años, es de una aldea que se llama Nagla Sahaleji, en el distrito de Mainpuri, en Uttar Pradesh. Digo todo esto para que lo retengáis, porque seguramente cada vez que lo pronuncie lo voy a pronunciar de una manera distinta. Y, bueno, este niño murió el 4 de mayo de 2013 ahogado en un canal cerca de la aldea donde se estaba bañando. Y, bueno, resulta que el 19 de agosto de este año, resulta que se presenta en la aldea un niño de 8 años, es decir, justamente el tiempo que había transcurrido desde el fallecimiento de Rohit Kumar, y se presentó en esta aldea, se acercó a los padres, a Pramod Kumar, y le dijo directamente que era su hijo, que era el hijo fallecido. Claro, naturalmente esto cuando surgió, el padre pues evidentemente rompió un poco a llorar porque empezó también a decirle algunos detalles de cómo había sucedido el fallecimiento. Le comentó que se había ahogado en el canal mientras se bañaba y entonces los padres inmediatamente empezaron a abrazar a este niño que se llama Chandravir. Y bueno, no solamente esto, sino ¿cómo que... ¿Cómo se llama? Chandravir. sí, supongo que se pronunciará así, Chandravir. Luego lo que ocurrió es que empezó ya, naturalmente, la noticia empezó a correr dentro de la aldea, se empezaron a remolinar diferentes aldeanos y el niño, este niño, no solamente se limitó a identificar a los padres, sino que también identificó a su hermana y empezó a identificar a diferentes aldeanos, empezó a reconocerlos por su nombre. Hasta tal punto incluso que, dentro de lo que fue el barullo que se formó, se acercó también el director de la antigua escuela secundaria donde iba el difunto, iba Rohit Kumar, y también el niño se acercó, prácticamente se puso de rodillas delante del director de la antigua escuela y empezó a llamarlo por su nombre. Con todo el tumulto que se creó, llevaron a Chandravir, lo llevaron hasta la escuela y allí se reunió con el resto de profesores y los profesores empezaron a hacerle preguntas y también parece que él las empezó a contestar correctamente, recordando detalles de cuando había estado él allí en la clase, como digo, identificando más nombres de personas del pueblo. Parece que comentan los padres que los padres de Chandravir dicen que él ya hacía tiempo que empezaba a recordar cosas y decir que tenía que acercarse a esa aldea porque evidentemente él recordaba su vida anterior y los padres habían sido muy recelosos de hacerlo porque temían que en el momento en que se fuera allí, claro, lo perdieran como hijo. Uh-huh. Entonces, bueno, él parece que en un momento dado casi como que se fugó y entonces fue cuando se acercó a esta población, se acercó a sus padres anteriores y cuando se desató toda esta situación. A partir de aquí, los padres, biológicos de Chandravir, dicen que van a aceptar que como esta convivencia con los otros padres, pero a partir de ahí acaba historia, la noticia. ¿Eh? A partir de ahí acaba la noticia. O sea, yo he tratado, esto se produce el 19 de agosto, no he visto más noticias nuevas al respecto y no sé si han conseguido verificar más la situación. O sea, un niño reencarnado que tiene los dos padres actuales y los dos padres anteriores. Claro, con vida, claro. Porque es muy pequeño el niño. Que, sí, tiene 8 años. 8 años tiene. Así que, bueno, no sé, lo que digo es eso, no sé cómo se va a gestionar esta convivencia, ¿no? Hombre, la historia que siempre hemos estado, que si es cierto, que si no, la reencarnación, que cuántas veces han hecho testimonios, se ha escrito libros, han hecho un seguimiento, han hecho investigación, y bueno, pues sí, había casos que se ponían así un poco en duda y otros que se veían que no, que realmente, pues a lo mejor tenía de algún recuerdo de alguien que lo hubiese contado, pero claro, en este caso, tal cual lo estás contando, es que parece que es que no hay opción a la duda. Bueno, dentro, estamos en un mundo en el que creen firmemente los renacimientos, porque estamos en el mundo de la India. Más complicado es que ocurra en, digamos, en un mundo occidental, y con todo y con eso, yo estuve revisando un poco bibliografía, hay como unos 2.000 casos publicados tanto en libros como en revistas académicas sobre el tema de la reencarnación, sobre casos. La mayoría, evidentemente, nos movemos en el entorno de Oriente, del Lejano Oriente o de la India, o de Próximo Oriente también hay casos, pero también hay muchos occidentales. O sea, aquí hay dos grandes investigadores norteamericanos de la Universidad de Virginia, que los hemos mencionado muchas veces, que son Ian Stevenson y Tucker. Y ellos han recopilado muchísimos casos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Josep, ¿qué querías decir? Que precisamente va un poco al hilo de lo que ahora mismo estaba comentando Juanjo, ¿no? Estoy ahora trabajando además en un asunto que involucra la reencarnación. Y si bien Tucker se ha centrado mucho en los casos norteamericanos, Stevenson es cierto que se centró en los casos asiáticos, especialmente en la cultura hinduista, que, como sabéis, creen como dogma en la reencarnación. Y claro, a mí me llama la atención que se produzcan tantísimos casos dentro de ese ámbito. Y me pregunto hasta qué punto el efecto, vamos a llamarle placebo, que no es un placebo realmente, o sea, el efecto fe te lleva a desarrollar o a ver inmediatamente signos en tu hijo que no son propios de tu familia, sino de la del vecino o del de tres puertas más allá, ¿no? Entonces, debe de existir alguna suerte de mecanismo, o realmente ya tendríamos que empezar a tomar esta cuestión, aunque sea solo meramente estadística, como que la reencarnación claramente existe. Esa información sobre ese caso, sobre ese niño, una información que nos viene desde la India sobre el mundo de la reencarnación. Vamos a hablar ahora de una historia que nos lleva a conocer algo que habla de los antiguos habitantes, de los primeros habitantes de América. Así es, pero permíteme, sí, porque la verdad es que siempre tenemos de vez en cuando noticias estupendas, pero es que no me puedo resistir, que ha nacido una bebé preciosa de mi sobrina, que se llama Carla, que ha llegado al mundo, así el 15 salía de cuentas y había sido una sorpresa. Así que, pues bueno, ya sabes que es un mundo caótico, pero también maravilloso. Bienvenida, y que explores muchísimo y que disfrutes muchísimo. Y sobre Carla, todo que no sea reencarnación de nadie, porque la va a fastidiar. Y si lo es, pues ya se verá. Oye, en principio no. Bueno, pues es cierto que cada vez, pues con más tecnología, más análisis, se van descubriendo hallazgos, y estos hallazgos pues se datan y sorprenden al mundo científico. Y bueno, y a los investigadores. En este caso, ha sido un equipo de la Universidad de Bournemouth, que trabaja en Nuevo México, que bueno, pues han descubierto unas huellas que en principio pues están datadas entre 23.000 y 21 años atrás, y que por lo visto, pues claro, se atrasan 7.000 años antes de lo que se creía que estaba poblada esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estas huellas resulta que son de adolescentes y de niños que supuestamente, por lo que ellos han estado especulando, iban acompañando adultos, que esos adultos estaban de caza. ¿Y qué era lo que cazaban? Pues búfalos. Y bueno, ahí está la doctora Sally Reynolds, de la Universidad de Bournemouth, y ella lo que dice que este salto de búfalo pues era para lo acorralaban y lo iban llevando hacia la orilla de un acantilado de poca profundidad, y ahí era donde los cazaban. Y en esa zona de poca profundidad que hay como un lago es donde han encontrado estas huellas. ¿Qué pasa? Que por lo visto en esta zona había bastante polémica y bastante debate porque encontraron unas herramientas. Esas herramientas también estaban datadas un poco como muy antiguo, pero los propios científicos decían, no, pero las herramientas han podido trasladar, a lo mejor es una cosa que no es real. Pero claro, ahora mismo lo que dicen los geólogos que han estado estudiando todo esto, dicen, vamos a ver, las huellas no se pueden trasladar, las huellas están ahí, y además han encontrado semillas, y esas semillas que están cerca de esas huellas también están datadas en esta edad con carbono 14 que se han puesto. Entonces, pues lo que dicen es que es un descubrimiento muy importante, que lo que va a conseguir es que se va a permitir conocer un poco más acerca de cómo era la vida de los primeros pobladores de esta parte de Norteamérica, y sobre todo que se ha adelantado muchísimo para atrás, que estaban poblando. La llegada del hombre y que además coincidía con la época de glaciación, en concreto con la última edad de hielo. Vamos, que nos movemos desde hace muchísimo tiempo y que somos así, que no paramos. Desde hace mucho tiempo también hay noticias, informaciones que nos obligan a pensar que, ya no sé si esa es la versión oficial, pero ha sido admitida el hecho de que el ser humano llegó a América a través del estrecho de Bering hace unos 10.000 o 12.000 años. Cada vez hay más pruebas para pensar que fue mucho antes. Así es, bueno, y además que incluso te van diciendo que vienen desde otros lugares. O sea, sí, que sí, es que, sí. Pues eso, cada vez va cambiando más y mejor, porque así tendremos más información. Hay nuevas informaciones sobre el mundo animal, sobre el mundo de la inteligencia animal. Manuel Carvallal. Sí, además sobre esto, los gatos. Eso te gusta a ti, ¿eh? ¿El qué? Los gatitos. Sí. Te gustan los gatitos, ¿no? Y a ti. Ah, hombre, ¿y a quién no le gustan? Y las gatitas, ¿no? Pues a veces a los perros. Hay una canción de gatitas. Ya os contaré. Pues a mí me gusta ver vídeos de gatos. Me gusta ver vídeos de gatos. Son buenísimos. A ti ya muchísima gente, claro. Es lo más. Lo confieso. Y hace unos días, uno de esos vídeos de gatos se hizo trending topic totalmente. Porque la humana que convive con el gato, una joven norteamericana de 22 años, Lauren Endicott, subió un vídeo de su gatito con un comportamiento curioso, y es que el gatito era un cuentista que mentía a su dueña para que le hiciera mimitos. O sea, que era un gato nueva era. Era un gato, sí, esdrújulo, era un gato esdrújulo. Y ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede mentirte tu mascota, no? Bueno, pues el gato fingía estar lastimado para que se había lastimado una patita, para que la dueña le acariciase, la humana, le acariciase y le hiciera mimos. Pero lo divertido del vídeo es que de vez en cuando, como todos los mentirosos, el gato se equivocaba y levantaba la patita que no era, ¿no? Entonces, claro, en el vídeo la chica se despanzurra de risa diciendo que te has equivocado, que si no cuela. Y entonces esto nos lleva a este tema de si los animales pueden mentir, porque eso parece un comportamiento muy humano, ¿no? Y en base a ese vídeo, que ya lleva más de 2 millones de reproducciones y que explica ella en ese vídeo que este gatito, que tiene 3 años, acababa de pasar una revisión completa, la ITV, en el veterinario, vamos, que no tenía ningún problema en las patitas, que era todo cuento, y que ya era algo que había hecho en otras ocasiones, pero que esta vez pudo grabarlo. Y esto ha llevado en los comentarios a que se dejen algunas reflexiones muy interesantes sobre las diferencias que hay entre los perros y los gatos, que son las mascotas que mayoritariamente conviven con los humanos. Y en ese sentido hay un antropólogo, John Bradshaw, que probablemente es el tipo que más sabe de gatos, hoy por hoy, o de los que más sabe. Hace unos años publicó un libro que fue un auténtico bestseller, titulado En la mente de un gato, está traducido al castellano, y donde analiza las diferencias evolutivas que hay entre estas dos formas de vida que conviven con nosotros desde casi el principio de los tiempos. Y él hace muchas diferenciaciones, después de haber hecho muchos estudios neurológicos, mucha observación, entre los perros y los gatos, diciendo que si bien los perros actuales son mentalmente muy diferentes a sus ancestros, el lobo gris que comenzó a convivir con los humanos ya en los tiempos de las cavernas, los gatos no, los gatos son prácticamente iguales desde hace 10.000 años, y él hace una serie de comentarios que me parecen muy, muy interesantes. Dice que una de las diferencias es que un gato, si desapareciésemos la humanidad, en dos generaciones ellos volverían a convertirse exactamente en los mismos animales que sobrevivían hace 10.000 años, mientras que a los perros ya les resultaría imposible. Dice que, por ejemplo, nosotros, los humanos, hemos criado y modificado durante siglos a los perros para convertirlos en profesionales a nuestro servicio, en pastores, en guardianes, cazadores, detectores de cocaína en los aeropuertos, mientras que los gatos no ha habido manera de domesticarlos y no hacen nada. Van a su aire. Exactamente, esta es una de las cosas que él reseña, que salvo deshacerse de roedores o de algún animal incómodo que ande por casa, nuestra relación con los gatos es puramente emocional o estética. Y dice también, que me llama la atención, que mientras los perros sí identifican al humano con esa idea de amo o de una especie superior, los gatos no. Los gatos nos ven a los humanos como gatos grandes. Como claro, iguales. Claro, claro. Y como iguales, o perdón, o que estás a su servicio. Exactamente. Yo tengo una gata que yo la llamo la princesa de fresa, bueno, es una tontuna, ¿no? Pero que ella viene solo a que yo la sirva, a darle la comida, a ponerle el agua, a voy a dormir, ábreme la puerta, ábreme la ventana. O sea, yo soy su mayordoma. Absolutamente. Y eso es lo que dice este investigador, que los gatos se comportan con los humanos como se comportan con otros gatos, y cuando necesitan algo de nosotros es cuando interactúan, y cuando no, dice él que se sienten muy estresados cuando eres tú quien quiere forzarlos a hacerle mimitos, a rascarle la barriga, que eso suele ser contraproducente. O sea que en el fondo, aunque nos parezca lo mismo, perros y gatos no tienen nada que ver. Con Almeida Rosa Vientos hemos puesto ese vídeo. Uno de nuestros oyentes lo ha buscado, lo ha colgado, ese nave, ese, el vídeo con Almeida Rosa Vientos, la gente lo puede encontrar, el vídeo en el que aparece ese gato intentando engañar a su dueña para conseguir unas caricias. Eso pasa siempre, y los gatos también tienen ese comportamiento. Josep, hablamos ahora. Hola. Del Mar Muerto. Pues si está muerto o está de parranda. Sí. No lo sabes tú bien, ¿no? Yo sí lo sé bien. Todo el mundo que dice que está muerto está de parranda. Seguro que sí. Y todo el mundo que dice que está de parranda, lo que está es más muerto que pae. Bueno, pero fíjate, vamos a hablar del Mar Muerto, porque allí se extiende, como sabéis, o se extendió una comunidad que hemos mal llamado durante mucho tiempo como los esenios, que legó un montón de textos que en buena parte fueron descubiertos en 1947, fruto del azar, porque pasaban por ahí unos beduinos y dieron persiguiendo a una cabra, pues con unas cuevas que contenían ahí unas vasijas que tenían un piel de cabra, y dijeron, bah, pues esto para hacer zapatos, nos lo llevamos y a vender, ¿no? Y resultaba que eran los manuscritos bíblicos más antiguos preservados hasta la fecha. O sea, que todo además empezó buscando una cabra. Sí, sí, que se les había escapado. Sí, polines. Sí, lo que pasa con las religiones, tú acabas persiguiendo una cabra y se te manifiesta, ya ve, una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, el caso es que, digamos, se ha traducido una gran parte de, una gran parte no, prácticamente toda la totalidad de estos rollos, pero muy recientemente, porque se han ido encontrando en otras zonas, incluso en bazares, otros fragmentos, porque toda aquella zona del Mar Muerto, que seguro Manuel ha visitado, está llena de, es un paisaje kárstico y por lo tanto está lleno de agujeros, pueden encontrarse un montón de cositicas así, ¿no? Pero lo que ha ocurrido ahora es que Edsvald Radson y Jonathan Bendoff, como no sé hebreo, no sé si lo produzco bien, han recompuesto recientemente más de 60 pequeños fragmentos de uno de los 900, o más de 900, manuscritos del Mar Muerto que fueron recuperados, como os he dicho, en esas circunstancias. Y este había sido escrito en un código secreto. Chan, chan, chan. Empieza el misterio. Porque resulta que el texto descifrado revela un calendario, la existencia de un calendario de 364 días y que había sido usado por esta secta, que por fin sabemos cómo se autodenomina, porque viene en el papelico, ¿no? En lo que han logrado recomponer. Y se llamaban a sí mismos Yahat. O sea, ni esenios, ni la secta del Mar Muerto. No, no, se llamaban a sí mismo Yahat, que es muy bonito, porque en hebreo significa juntos. Así que, juntos. Unidos los allí. Dos. Estoy yo muy inspirado, ¿eh? Mejor. Bueno, pues, en un comunicado que ha realizado la universidad, explican que esta secta marcaba las transiciones entre las cuatro estaciones. Esto viene porque tienen ese calendario que llamaban Tekufah y que podría ser traducido como periodo. Y que, bueno, uno de los investigadores, Radson, asegura que esto era perfecto porque este número podía ser dividido por cuatro y por siete y en ocasiones especiales siempre caían en el mismo día, a diferencia del calendario lunar, que es el que aún todavía sigue el judaísmo, ¿no? Y el manuscrito ofrece detalles de las fechas importantes de este Yahat, que eran la festividad del vino nuevo, ¡viva el vino! Y del aceite nuevo, dos ocasiones especiales que nunca habían sido antes mencionadas, ni siquiera en la Biblia, y de las que seguramente se tenía conocimiento por otro pergamino que se llama El Rollo del Templo, que es uno de los manuscritos más largos recuperados hasta ahora. Sí se sabe, porque bien especificado, que estos Yahat, estos mal llamados esenios o mal llamados secta del Mar Muerto, era un grupo de fanáticos que practicaba vida eremítica, que estaban ahí en el desierto de Judea y que estaban en el punto de mira de tanto de los romanos como de los judíos. De manera que eso podría explicar a su juicio el que este pergamino en concreto estuviera cifrado. Ojo, ellos dicen que este código secreto, que es fácil de digamos descifrar, era una práctica usual dentro y fuera de Israel y que muchas veces se hacía no tanto para esconder nada sino como un reflejo de estatus. Es decir, si soy capaz de codificar y descodificar textos, soy guay. Si no, tío, estás en la mierda. Tú no te enteras de nada, ¿no? Y esta era un poco el cometido del que el manuscrito estuviera cifrado, que además el que lo cifró pues debía de estar entre los unos y los otros, porque al parecer cometió numerosos errores, al menos lo que dicen los investigadores. Yo no me he puesto a descifrar manuscritos de Qumran, ¿no? Pero en cualquier caso es el último hallazgo de estos manuscritos que fueron polémicos en su época porque dibujaban una imagen muy distinta del periodo histórico del segundo templo y la aparición de Jesús de Nazaret, al que algunos incluso llegaron a relacionar con esta secta de los Yahat. Y bueno, pues... ¿Y es esta comprobación en esos informes, en esos manuscritos, de que podía tener algo que ver con ellos, como les queramos llamar, con los esenios? Jesús. Sí. Bueno, no, fue... No, vamos, parece, esto sí, no, sí. no aparece en este último... En este último manuscrito, pero sí es cierto que cuando empezaron a descifrarse y a montarse, porque muchos de ellos estaban hechos polvo, estos manuscritos o rollos del Mar Muerto, sí dibujaban, digamos, el perfil histórico. De ahí que algunos, como el sistema que los esenios utilizaban, eremítico, el tipo de frases utilizadas por Jesús casaban perfectamente con lo que estos mal llamados esenios, ahora ya sabemos que se llamaban Yahat, utilizaban, pues se llegó a pensar si Jesús podía haber sido o podía haber salido de la secta de los Yahat. Bueno, pues mención como tal no hay ninguna, porque menciones a Jesús, y corrígeme Manuel, creo que hay una o dos, digamos, arqueológicamente demostradas. Manuel. Sí, no, lo ha dicho muy bien. Yo sé nada que ver, los esenios son muy anteriores a Jesús, al que se quiso identificar más como un posible miembro de esa comunidad era Juan el Bautista, por ser un eremita que también vivía medio del desierto y demás, pero no, los esenios nunca, o los Yahat nunca tuvieron nada que ver con Jesús. Hemos hablado de inteligencia animal. Antonio Rodrigo, con Almadía Rosavientos, nos dice lo siguiente, la única diferencia entre perros y gatos es que los perros te agradecen que los tengas en casa. Por el contrario, los gatos están convencidos de que tú vives en su casa. Claro. Y otro oyente de nombre inglés, Do you want a coffee? ¿Tú quieres un café? Dice, claro que estamos a su servicio, al de los gatos. Dice, a ver quién limpia las cosas que hacen, ¿no? Y lo dice con otro nombre. Yo lo he traducido, ¿no? La primera vez que conviví con un no humano fue con una gata que se llamaba Scully, en homenaje a Dana Scully, y doy fe de que me tenía esclavizado, la jodía. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, y después continuamos en la trayectoria Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con todos nuestros contertulios aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, que vamos a estar con todos vosotros hasta las 5 de la mañana en este horario nuevo que tenemos en los domingos entre 1 de la madrugada y 5. La página web es rosa.vientos@onda0.es, no, ese es el correo electrónico, el mail, la página web es onda0.es, www.onda0.es, y la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos para participar en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Yo recuerdo lo que he dicho al comienzo, que el próximo miércoles estaré, es en la última cita, presentando y firmando el libro La Vida se Torció. El próximo miércoles en el FNAC de Zaragoza, en la Plaza España, la última cita relacionada con este libro, con La Vida se Torció, en Zaragoza. Juan José Chetoro, noticias, informaciones. Esto parece que lo he vivido ya. ¿No? Sí. Habrás tenido un déjà vu, seguramente. Exacto. Y bueno, he estado leyendo esta semana un artículo que me ha parecido bastante interesante, porque hacía un repaso de las diferentes, bueno, de cómo ha ido evolucionando un poco el estudio del fenómeno en los últimos años y las diferentes teorías que hay detrás de él. Bueno, el déjà vu es una sensación que además se estima que prácticamente 2 de cada 3 personas la han tenido en alguna ocasión, o sea que estamos ante un fenómeno muy generalizado, y consiste precisamente en eso. En un momento dado tú entras en un lugar o de pronto ves a una persona y tienes la sensación de que o bien conocías a esa persona o bien ya has estado en ese lugar. Y además teniendo la certeza de que nunca has estado allí. Bueno, pues este es un término, el del déjà vu, que ya existió, bueno, que se acuñó en el siglo XIX, en 1876, pero, sin embargo, bueno, hubo una serie de teorías que hablaban sobre el particular. Por ejemplo, Sigmund Freud llegaba a decir que tenía algo que ver a lo mejor con determinados deseos reprimidos, que de alguna forma afloraban a través de esa sensación. Carl Jung lo que hizo fue relacionarlo, como siempre, pues con el instinto, con el inconsciente colectivo. Y luego tenemos... Hombre, Freud también relacionó, como siempre, cualquier cosa con lo suyo, ¿no? Claro, con su obsesión. Claro. Porque pero, decir que eso tenía que ver con algún trauma, ¿no? Sí, bueno, que de alguna forma se estaba como tratando de aflorar algo ahí y que por eso tenías esa sensación. Yo no sé luego ya con qué lo asociaría más concretamente. Pero fijaros que luego estabais hablando antes de la nueva era. Ahora, el tema del déjà vu ha tenido un nuevo giro a partir de la película Matrix. ¿Sí? Y es que en Matrix todo esto de los déjà vu eran como fallos en la Matrix, ¿no? Eran fallos en la codificación, ¿no? Era como de pronto se veía ahí que asomaba esa realidad virtual en la que estamos, esa fantasía, o sea, alucinación colectiva en la que estamos viviendo. Bueno, pues esto también se ha incorporado como una posible explicación, claro, dentro de lo que es la explicación que se da de una manera popular, ¿no? Al margen también de que, bueno, también se ha hablado de que podía ser de alguna forma también asociado con el mundo de la física, que podía ser también como acceder a otras dimensiones. El hecho de que si nos metemos dentro del campo de la física cuántica, pues se habla de esos desdoblamientos que se pueden producir, y también, bueno, pues se hablaba de que eso podía ser como encontrarte con otros escenarios, con tus otros yoes, ¿no? Bueno, estas serían explicaciones, como digo, que se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, pero el fenómeno en sí realmente se empieza a estudiar de una manera sistemática desde el punto de vista de la neurociencia en una fecha bastante reciente. En el año 2003 es cuando Alan Brown publica un artículo en el cual empieza a recoger todo lo que se sabía hasta ese momento sobre el déjà vu, y entonces se empieza, como digo, a sistematizar la investigación. Pero claro, estamos ante un fenómeno que es muy difícil de investigar, porque apenas dura unos segundos, es absolutamente espontáneo, no sabes cuándo va a ocurrir, y claro, no tienes capacidad de poder tener una persona monitorizada en el momento en el que tenga ese déjà vu. Entonces, lo que se había estado haciendo fundamentalmente eran encuestas, preguntarle a la gente si lo ha tenido y a partir de ahí tratar de establecer pues los perfiles psicológicos, las edades, en qué situaciones puede darse esa sensación. Pero hay otro tipo de estudios que me parecen muy interesantes, que es tratar de provocar en la gente el déjà vu. ¿Ah? Y aquí hay dos técnicas, por lo menos, que se mencionaban en este artículo. Uno era a través de la hipnosis. Se han hecho estudios tratando de forzar a la gente que memorice determinados, en este caso, por ejemplo, eran palabras que tenían que memorizar durante una hipnosis, y después ya de la hipnosis se le colocaba delante esa palabra y se buscaba si tenía esa sensación o no. Si ellos reconocían la sensación de que habían visto esa palabra, que en principio no eran conscientes de que la habían memorizado, y la asociaban a un déjà vu. Y ellos decían que sí, que era un porcentaje muy elevado de personas, parece que sí. Pero me parece un estudio mucho más interesante, y de hecho en el artículo entrevistaban a la investigadora, que es Anne Cleary. Esta mujer lo que hizo fue, con su equipo de investigación, utilizar la realidad virtual. Lo que hacían eran colocar una serie de escenarios parecidos a los del videojuego de Sims, que son realmente... bueno, pues como un entorno, como un mundo virtual donde hay una serie de personajes que tienen casas, tienen espacios abiertos. Y lo que hacían aquí era crear una serie de situaciones, de escenarios que eran idénticos formalmente. Es decir, imaginaros que entráis en una habitación que es exactamente la misma habitación, pero que está a veces amueblada de manera distinta, pero la disposición de los elementos es siempre la misma, ¿no? Cambia, digamos, el contenido, cambia la decoración, pero se mantiene, como digo, ese entorno, ¿no? Entonces ellos descubrieron que realmente lo que ocurría es que las personas, cuando entraban en estos entornos virtuales, si realmente eran escenarios semejantes, ellos tenían una desarrollaban o les provocaba una sensación de familiaridad. Pero era provocado por esto, porque la disposición espacial de los elementos de los lugares era parecida. Entonces, la conclusión a la que llega, por lo menos esta investigadora, es que algunos de los déjà vu se provocan cuando tú entras en un determinado sitio y ese sitio está dispuesto de manera similar a otro que ya conozcas. Uh-huh. Eso es lo que te da la sensación, te provoca ese fenómeno de déjà vu. Eso explicaría, como digo, unos cuantos de ellos, pero luego realmente las teorías todavía no están muy claras. Uno sería esta que comento, que realmente estemos ante simplemente una similitud espacial que desencadena una sensación de familiaridad. Otro caso que ellos han comprobado también es que puede ocurrir en personas que todavía, digamos, se da por ejemplo muchos casos de déjà vu entre adolescentes y entre adultos jóvenes, y con mucha más frecuencia que en personas mayores. Entonces consideran que esto puede ser porque su cerebro todavía, digamos, está en formación. Todavía no está determinado, por ejemplo, no está consolidado el sistema de memoria, y entonces puede ser que haya una serie de fallos en la memoria que generen esa sensación, ¿no? Porque ellos consideran que realmente donde puede estar la causa o la explicación del déjà vu sea precisamente en eso, en algún tipo de fallo de memoria, porque también han encontrado que las personas que tienen epilepsia tienen más experiencias de déjà vu que las que no. Entonces esas convulsiones espontáneas podrían también ser la causa del fenómeno, y por lo tanto, como digo, en cerebros que todavía estén formándose, que estén en crecimiento, pues sería más fácil que se dieran estos episodios, ¿no? Qué curioso, qué llamativo, pero también hay una hipótesis que no tenemos que obviar, que es el hecho de que vivir un déjà vu, yo ya he estado aquí, saber algo sobre el sitio en el que estás, tenga que ver con la reencarnación, ¿no? Bueno, volvemos un poco al principio, ¿no? Al principio de lo que comentábamos, la primera noticia. Eso se comentaba, ¿eh? Sí, no, claro. Hay otra posibilidad. Hombre, evidentemente, esa no es una posibilidad. Hace muchos años, recuerdo que leí un libro que me impactó mucho, se titula El universo del cerebro, de Judy Hopper y Dick Teresi, que va sobre lo que en ese momento, estamos hablando de los 80, se estaba investigando en los campos de la neurociencia, y quiero recordar que dedicaban un capítulo al déjà vu, que incluso se habría replicado a través de pequeñas descargas eléctricas en el lóbulo temporal que generaban la sensación de que esa situación ya se había vivido. Sí, sí, es decir, que el déjà vu no sería un recuerdo, según aquellas investigaciones, que ya te digo, te hablo de los 80, no sería un recuerdo de algo que tú ya has vivido o que tú ya has visto, sino que sería esa sensación, ese latigazo que te hace pensar eso, que te produce, claro, la sensación de que esto ya lo has vivido. Es que sería un falso recuerdo, o sea, ¿no? Claro, que te queda, claro, la sensación de que estás recordando, pero realmente no tienes el recuerdo en sí. Oye, pregunta a todos, Juanjo, ¿tú has tenido algún déjà vu? Yo he tenido, bueno, pero fíjate qué curioso, yo creo que he tenido déjà vu, pero pensaba que era que lo había soñado. ¿Ah, sí? Es decir, es una cosa muy rara porque no recuerdo haberlo soñado. Yo normalmente duermo como una marmota ahí. No, hombre, supongo que soñaré, pero no recuerdo los sueños. Pero sí que he tenido alguna vez alguna sensación, y en lugar de tener la sensación de que es un recuerdo, tener la sensación de que eso mismo lo he soñado, cuando no en ningún sitio tenía apuntado que yo había tenido ese sueño. O sea, que te apuntamos más o menos en el sí. Sí, sí, sí. Uno de uno. Manuel. Yo cada vez que te veo el careto, digo, yo a este tío lo conozco, vale, lo he visto antes. Y lo olvidas cada vez que te vas. Sí, no, lo de Juanjo no me pasa porque como yo no duermo, pues tampoco sueño, entonces vale. No puedo tener. Vale, muy bien. Me ha roto la estadística porque no sé si le da respuesta. Es muy gallega. Claro, evidentemente. Josep. Sí. Y además en temporadas muchísimos, que es algo que me desconcierta. Pero quería añadir una tercera posibilidad a las ya mencionadas, que además para mí, a mi modo de ver, es la más sensata, y es que se produce una desconexión, un reset cerebral y una retomada, y por lo tanto lo que haces al volver a enchufar es retomar el último momento vivido, con lo que tú tienes esa sensación de, ah, esto lo vi, esto ya lo he vivido, esta sensación ya la he tenido. Y que sería eso, una reconexión de tu cerebro que por alguna razón pues ha desconectado. Insisto, he tenido muchísimos, los tengo, y además a épocas se multiplican por 100. Silvia. Yo en la rutina y vida cotidiana los tengo, vamos, muy a menudo. recuerdo ninguno. Mado. Yo creo que la pregunta interesante sería encontrar gente que nunca haya tenido un déjà vu. ¿Sabes, entre la población? Claro, eso es lo interesante. Sí, sí. Eso es lo interesante. Yo no tengo ese recuerdo nunca. De haberlo tenido nunca. O sea, bueno, qué raro. Eso es lo raro. Sí, me parece raro, más o menos en la estadística. ¿Eh? Eso es lo raro. Claro. Bueno, pues aproximadamente aquí en la tertulia Zona Cero, un 50% de la gente, menos Manuel Carvallal, que no sabemos si ha dicho sí o no, si sube, si baja, pero un 50% de la tertulia Zona Cero ha tenido esa experiencia. Vamos a contar otra información, Mado Martínez, que tiene que ver con la figura de nada más y nada menos que Dios, pero lo estamos creando ahora. ¿Qué es esto? Sí, esto es la madre del cordero, porque un ex trabajador de Google cree que los avances de inteligencia artificial pueden traernos un futuro apocalíptico al más puro estilo de Terminator. Él se llama Mo Gabduat, me pasa un poco como Juanjo, que no sé si lo voy a decir bien todas las veces porque es un nombre así como Mo Gabduat. Y dirigía el Departamento de la Inteligencia Artificial de Google. Sus declaraciones fueron recogidas en el diario británico The Times y él ha confesado sentirse asustado, casi aterrorizado, con este moderno Frankenstein, bajo su punto de vista, que el gigante de Silicon Valley está creando. El gigante de Silicon Valley es Google. Os pongo un poco en antecedentes para que conozcáis a Gawad, que dejó la compañía en el año 2017, no por nada, sino porque perdió a su hijo, que entonces tenía 21 años, durante una operación quirúrgica. Y bueno, fue un palo muy duro para él. Se retiró como cualquier padre que haya pasado por una experiencia tan dolorosa como la de perder a un hijo. Y al cabo de un tiempo escribió un libro titulado La fórmula de la felicidad, que es un auténtico ejercicio de resiliencia, la verdad. Aunque el asunto que nos interesa esta noche es el de las declaraciones que ha estado haciendo en estas entrevistas que ha estado concediendo. Y Gaudet asegura que los ingenieros están creando robots capaces de aprender de forma autónoma. Es decir, ya no es que los robots hagan cosas para las que están programados o las tareas que se les han programado que hagan, sino que van más allá y hacen cosas para las que no están programados. Y esto es lo que realmente aterrorizó a este hombre, la idea de que estamos jugando a ser Dios, o más bien que estamos creando a Dios. Y asegura además que estamos muy cerca de crear una inteligencia capaz de crear su propio código. De hecho, el otro día también yo leí en internet que están creando unos sistemas, unos softwares, unos antivirus capaces de detectar cambios en el sistema para que ellos solos actúen como su propio antivirus y ya no hagas falta ni de poner un antivirus. Y, bueno, por consiguiente, si estos robots crean su propio código y toman decisiones autónomas, pues él piensa que pueden hacer de este mundo este escenario que decíamos de Terminator, pero no es el único que anda paranoico con el tema este de Sayonara Baby, porque sabemos que Elon Musk también ha expresado en ocasiones sus recelos pidiendo que se hagan restricciones y se limiten las máquinas para que no lleguen a dominarnos por una inteligencia artificial subversiva y perversa. Y Elon Musk, precisamente, yo creo que sabe de lo que habla, porque, como hemos comentado otras veces en La Rosa de los Vientos, está al frente de grandes industrias tecnológicas y de inteligencia artificial. Y hasta Microsoft ha pedido en reiteradas ocasiones a los gobiernos del mundo que vigilen y restrinjan atentamente la inteligencia artificial. No vaya a ser que tengamos una pistola en manos de un bebé y no sepamos muy bien todavía qué es lo que estamos creando. Evidentemente, estas voces no están demonizando, creo yo, tampoco la inteligencia artificial. De hecho, aman la inteligencia artificial porque se dedican a eso y porque conocen las mil y una maneras en las que puede beneficiar, yo también lo pienso así, a nuestra sociedad. Además, creo que estamos asistiendo a un momento emocionante de la historia en este sentido. Y además, estos días, no sé si lo sabéis, amigos de León y de La Rosa de los Vientos, se ha hecho viral y ha salido en todos los periódicos una mujer que va por las calles de León paseando a Spot, que es un perro robot de 60.000 euros. Raza, bueno, digo marca, Boston Dynamics. Y lo ha grabado un usuario de Twitter. Además, que no sé si habéis tenido la oportunidad en YouTube, Vimeo o algún vídeo de internet de ver cómo son estos perros robots, pero es que se mueven con una cadencia de movimientos idénticas a las de un perro de verdad, dan la sensación de ser un exoesqueleto, y os aseguro que a pesar de ser una máquina, os daría pena darle una patada, o sea, de verdad, os lo juro. De hecho, yo he visto vídeos en los que se los pega, se los maltrata y se les pega patadas, y te produce la misma sensación de lástima y de pena que si estuvieras viendo a alguien maltratando a un perro de verdad, en serio. Buscad los vídeos porque estoy segura de que las imágenes no os van a dejar indiferentes. Y además ahora mismo esta empresa, Boston Dynamics, creadora de Spot, está trabajando en un nuevo software que permite al perro robot adaptarse mejor al entorno urbano, seguir a su dueño sin necesidad de llevarlo de la correa y diseñar rutas de una manera dinámica. Pues yo le deseo todo lo peor a esa empresa, porque con los miles de perros que están hacinados en los refugios de las protectoras buscando a alguien que les adopte, que un humano se gaste 60.000 pavos en un perro que tienes que enchufar a la corriente, vamos, es que me parece como lo del Tamagotchi. Sí, que, sí, que... exactamente igual. Seguramente le interesa la nueva era a esa persona también. O sea, que hoy la tengo tomada con ellos. Tienes fijación, ¿eh? Al igual es alérgica. Bueno, lo mismo, también si podría ser. Que no se compre un perro, no es alérgico nadie a todos los animales, y menos 60.000 euros. También se puede comprar un Tesla. Claro. Con 60.000 euros no, pero a mí me recuerda a estas mujeres, y es algo que hace unos años se puso muy, muy de moda, y también son vídeos bastante inquietantes. Estas mujeres que adoptaban bebés artificiales, muñecos. Bueno, el Tamagotchi no deja de ser eso, en cierto modo. Hombre, impresiona un poco más un bebé de esos que un Tamagotchi. Sí. Pero es una cosa falsa que se hace pasar por humano, que te hace creer que tiene una serie de necesidades humanas y se las cubres. Bueno, yo recuerdo hace un par de temporadas que Miguel Pedrero nos trajo la noticia de el primer burdel, que el primer prostíbulo compuesto por muñecas artificiales, sí, sí. Por humanoides sexuales. Vamos, pues me parece lo mismo. O sea, no sé, yo es que creo que es más interesante el trato con las seres de carne y hueso reales, vamos. ¡Qué historia! Bueno, vamos a comentar ahora una noticia, una información que tiene que ver con Turquía, con un hallazgo que se ha producido allí. Sí, son 400 tumbas, nada más y nada menos, que están excavadas en roca y están datadas de hace unos 1.800 años de antigüedad. Entonces, por lo menos, los investigadores han estado mirando a ver por qué se podrían haber hecho estos, cuál era el motivo de horadar en la roca. Y bueno, están hechas en la antigua ciudad de Blandus, que es un comandante romano que estaba allí en su honor esa ciudad de la época de Alejandro Magno, y que ahora es Anatolia, la actual Anatolia de Turquía. Y la verdad es que los arqueólogos están encantados porque han visto que está construidas estas cuevas a modo de tumbas en una zona donde están muy protegidas. Entonces, por lo visto, solamente hay una entrada a la ciudad desde el norte y está rodeado por un valle y que alcanza una profundidad de 70 metros. Han estado analizando los materiales y huesos y tal encontrados, y lo que les dice es que es del siglo II después de Cristo. Dice, bueno, ¿y para qué? Pues según ellos serían como unas tumbas que utilizarían para hacer ritos funerarios y también pues para ser una tumba familiar, como ahora puede ser un mausoleo o un nicho también donde pues es esto. Pero lo curioso es que están decoradas de una forma muy, muy peculiar. Todas las paredes pues tienen como... son todas similares, como unos racimos, unas flores. Y bueno, les ha llamado muchísimo la atención porque no tenían ningún tipo de conocimiento de que existiera esto. Y de hecho lo que quieren hacer ahora es preservarlas, cuidarlas y que sea incluso un reclamo turístico. No tienen claro cuál era el motivo exacto de que solamente en esa zona no sé si es que a lo mejor había unas familias nobles, pues tuvieran economía para hacer eso, porque también tienes que tener cierto cuidado, además se han preservado. Pero bueno, el caso es que es una rareza, que son 400 tumbas que las han encontrado en esa ladera y que están viendo que pueden ser algo muy, muy importante de cara a que le dé como más resonancia a Anatolia. Ese hallazgo, ese descubrimiento se ha producido en Turquía, 400 tumbas. Tenemos un oyente que le vamos a dar el premio al oyente de La Rosa de los Vientos, porque en Twitter ese rapidísimo Naves acaba de colocar un mensaje, una noticia sacada de prensa sobre, titulada así, un perro robot sorprende a los habitantes de León, que es lo que hacía esa alusión tú, Manuel. Un perro robot sorprende a los habitantes en De León. Estuvimos hace cosa de 15 días haciendo un programa allí. Igual se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? ¡Jolines, qué barbaridad! Pues y la verdad es que la mujer paseando ese perro, no hay que estar muy allá para pasear un perro robot. Bueno, será al revés, ¿no? Euros, será, ¿no?, el robot el que pasea a la mujer, porque el robot no creo que te necesite paseos, sí, como, sí, la verdad, como que un, sí, perro. Es que, es, no, a mí el comentario que me ha gustado y que comparto al 1000% es el que ha hecho Cristina Gómez. Bueno, sí, ya sé cuál dices. En relación a que mucho mejor que los que van de putas se cuesten con máquinas que con humanas. Evidentemente. Y si encima les pega una descarga eléctrica y pega un latigazo, mejor que mejor. Bueno, vamos a comentar más noticias, más informaciones que nos llevan Giuseppe Quijarro a hablar de un premio Nobel que tiene algo que ver y que tiene algo importante que decir y que tenemos que recordar y que señalar aquí en la tertulia Zona Cero. Sí, porque se ha celebrado en Madrid, creo que fue el lunes pasado, un encuentro que se llama Transvisión 2021, en el que ha participado el premio Nobel de Física John Mather. Y bueno, como físico que es, se ha centrado en buena parte de su exposición en la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. Y con lo cual, no hablamos de vida, sino de vida microscópica. Hablamos de civilizaciones, pero también de la microscópica, ¿eh? Y él está, digamos, convencido de que hay vida fuera de la Tierra. Es más, añade que desde los años 60 se considera que solo en nuestra galaxia existen más de 100.000 millones de planetas y que de ellos más de 5.000 millones se encuentran en zonas del espacio que ellos, los científicos, consideran podrían ser áreas habitables, por lo que la idea de que la vida en la Tierra sea exclusiva es prácticamente invisible. Y en este evento futurista internacional, él ha puesto el acento o su esperanza en lo que es el próximo lanzamiento, creo que es en octubre próximo, del telescopio Webb, ¿no? Este telescopio que va a ser la bomba. Hay que decir que en este proyecto participan, en el desarrollo de este gran telescopio, participan 17 países y que será el telescopio espacial más grande, más poderoso y seguramente más complejo que haya construido jamás la humanidad y que alterará, según él, la comprensión, nuestra comprensión del universo. La finalidad que tiene es resolver cuestiones que han quedado pendientes en la cosmología actual, como por ejemplo podría ser la confirmación de que el universo sigue expandiéndose, algo que todavía no está probado. Y este premio Nobel de Física, que es además catedrático de la Universidad de Maryland, se mostró muy optimista en este lanzamiento del telescopio James Webb, porque tendrá, dice, cito textualmente, tendremos la capacidad de detectar cualquier galaxia en el universo. Tendremos miles de planetas y estrellas para observar, para analizar la existencia de agua y oxígeno que permita desarrollar la vida y, ¿por qué no?, vida inteligente. Es un proceso que puede haber ocurrido en muchos otros lugares. De manera que estas declaraciones ponen énfasis una vez más en que los científicos no están cerrados o tienen la mente cerrada a la posibilidad de vida en el universo. Estamos en el siempre el mismo discurso de si existe una vida desarrollada, si querrán comunicar con nosotros, si podrán desplazarse en el universo para llegar hasta aquí, o tal vez algún día seamos nosotros los que seamos capaces de detectar, por lo tanto tomar la iniciativa de contactar, ya sea vía radio o ya sea a través de nuevas naves espaciales que desafíen esas distancias siderales. Bueno, pues esa noticia sobre eso que nos contaba ahora mismo Josep, sobre las investigaciones en ese premio Nobel a favor en cierto modo de la existencia de vida en el universo. Hablamos a Manuel Carvajal, cuéntanos, ¿qué es esto de Galicia Meiga? Más Galicia es la hostia, es lo mismo, sí. Meiga es la hostia, y Galicia es redundante, que sí. Es redundante. Pues antes solo decir una cosa, que no solo este científico, yo creo que todos los científicos con un mínimo de actividad cerebral dentro de la cabecita están seguros de que existe vida extraterrestre, que es obvio. Sí, y de hecho, creo que hoy por hoy los únicos que no creen que exista vida extraterrestre son los terraplanistas. Porque como dicen que todo el universo gira alrededor de la Tierra y que es mucho más pequeño y tal, pues no tiene por qué haber más vida por ahí. ¿Y qué es esto de la Galicia Meiga que descubrió el LSD tras consumir centeno con hongo? Este es el titular. ¿Cómo? Sí, sí. La Galicia Meiga que descubrió el LSD, es que el LSD también lo descubrimos los gallegos, ¿sí? Como América, como todos. Es que ¿no fue Castaneda? No, pero si Castaneda hubiese sido gallego, ya te digo yo que estaría pegándole ahí al pan de millo y al pan de centeno como un loco. Y este es el titular de un reportaje que se publicó esta semana en O Correo Galego, que en realidad es una historia muy antigua. De hecho, creo recordar que hace un par de años dos chicas estaban preparando un reportaje porque la abuela de una de ellas formaba parte de esta prehistórica red de narcotráfico gallego. Porque todos sabemos que en los años 80 el narcotráfico fue un problema realmente grave. Lo sigue siendo, pero en los 80 comenzó esta peste en las Rías Bajas de Galicia. Todo el mundo ha ido a hablar de los narcolancheros de la Ría de Arousa. Bueno, la serie Fariña, y hace muy poco volvió a actualizar todo este tema. Pero mucho tiempo antes ya existieron una especie de pretéritas redes de narcotráfico. Estamos hablando además de una región muy concreta situada en el municipio ourensano de Obarco de Valdeorras, en el extremo más oriental del territorio, donde en plena, hablamos de los años 40, plena posguerra, una situación realmente dura en el mundo rural gallego, y de repente se descubrió el cornezuelo del centeno, que es un hongo que del género Claviceps, que crece sobre todo en los años muy lluviosos y en terrenos poco cuidados en la planta de distintos cereales y hierbas, pero fundamentalmente en el centeno. Puede surgir un hongo que invade el óvulo de la planta y que va creciendo hasta hacerse visible con una forma de media luna oscura. Cualquiera que pase por estos campos puede verlo, pero mejor que no se lo coma, por si acaso, porque este hongo tiene capacidades, entre otras, alucinatorias. Y de hecho, existen ya varios trabajos que sugieren que, por ejemplo, un brebaje llamado Kikion, que se utilizaba en los misterios eleusinios en la antigua Grecia con poleo y cebada, podía contener este hongo que, en el caso de Galicia, cuando se recogían la planta para y se mallaba, se pulverizaba para hacer el pan, si este hongo iba en esa mezcla, podía producir experiencias alucinatorias o cosas bastante más graves, como por ejemplo el baile de San Vito, que es esa lo que técnicamente se llama coreomanía y que fue un problemón entre el siglo XIV y el siglo XVII, cuando de repente se produjeron auténticas plagas de gente que se ponía a bailar como una loca, de repente. Y es un tema que puede causar cierta gracia, pero tú imagínate, de repente vas por la calle y 2000 personas bailando ahí como poseídos. A mí me recordaría un poquito Walking Dead, más que, sí, es verdad, más que otra cosa. Sí, sí, sí, es muy... En casos más graves, sí, puede producir la fiebre de San Antonio o el ergotismo, que fue algo más terrible que la lepra, que va consumiendo las extremidades hasta que se te desprende una cosa terrorífica, o sea que no es una coña. Pero en los años 40, las farmacéuticas se dieron cuenta de las propiedades que tenía este cornezuelo del centeno, que del que puede producirse LSD y cosas por el estilo, y empezaron a reclutar al campesinado gallego para recogerlo ya, y esto creó unas, como ocurrió con el narcotráfico en Villagarcía de Arosa, creó auténticos millonarios de la noche a la mañana, porque en aquel momento se pagaba, estamos hablando, repito, de la época de la posguerra, hasta 5 pesetas por el kilo. En los años 50 llegó a pagarse a 800 pesetas por el kilo, que era lo mismo que costaba un ternero, sí, imagínate. Sí. No había noticias sobre esto, porque estás comentando que se ha parecido al fenómeno que se produjo con el narcotráfico en, claro, Galicia en los años 80, todo el mundo lo recuerda, pero esta parte de la historia... No, muy poco conocida. Es muy poco conocida. Pero tú calculas, si una persona podía recoger una media de 200 o 300 gramos de cornezuelo del centeno, sí, al día, sí, se hacía con unas 240 pesetas, cuando al mes, un trabajador normal tenía como sueldo 150. O sea, sí, casi, sí, duplicaba, sí, sí, el sueldo, hazte el cálculo. En un día duplicaba el sueldo del mes de cualquier trabajador normal. Y eso hizo que todavía, como te decía, recuerdo que hay dos chicas que estaban preparando un reportaje al respecto por la abuela de una de ellas. En muy poco tiempo hubo gente que, a través de el tráfico o la compraventa de carlas farmacéuticas, que hoy por hoy son las únicas que están autorizadas para tener plantaciones, uh-huh, de cornezuelo del centeno ya para desarrollar el hongo con fines medicinales, en muy poco tiempo se hiciesen tan millonarios pues como los clanes del narcotráfico de Galicia en los años 80, solo que a principios de siglo. Qué historia tan llamativa, tan desconocida. Como desconocida es la historia que vamos a contar ahora, Amado, la historia que tiene que ver con una mujer que se llamaba Eva Tardo. ¿Qué podemos contar con ella, de ella? ¿Qué pasaba con ella? Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de Batina Tardo, porque era una mujer que causó auténtico revuelo y sensación en los escenarios de Chicago del siglo XIX, donde todos los que acudían a verla se quedaban absolutamente atónitos y horrorizados al mismo tiempo al ver cómo esta mujer era mordida por serpientes venenosas, crucificada cruelmente con todo tipo de agujas, bien gordas, o sea, de esas de tejer un jersey de lana, sin inmutarse, de forma absolutamente estoica, impertérrita, es más, con un semblante casi pacífico y sonriente, y que además parecía controlar la circulación de la sangre. La gente llegó a pensar que era inmortal. Los periodistas no salían de su asombro. El New York Times, en edición de 1897, decía que era sin duda la mujer más extraordinaria y extraña del mundo, conocida por la fraternidad médica por años y que había sido un misterio para los miles de doctores en el continente y en Estados Unidos que la habían visto y la habían estudiado. Decía además controla la circulación de la sangre, decía el New York Times, le pueden hacer un corte en donde no hay manera que un cirujano detenga el flujo de la sangre, sin embargo la señorita Tardo, sin embargo, puede detener en un segundo el flujo y luego permitir que la sangre vuelva a fluir. Bueno, lo que ella hacía era, ella aparecía en el escenario con su vestido negro de seda, sacaba unas serpientes de cascabel de una caja, y se dejaban morder por ellas para espanto de propios y extraños, entre ellos los médicos, como os decía, que la examinaron y la llevaron al laboratorio para exponerla no una ni dos veces, sino varias, a mordeduras de diferentes serpientes venenosas que ni le hacían sentir dolor ni la enfermaban, mientras que cuando mordían, la ponían a morder a otros animales, morían a los pocos minutos, probaron con una rata, un gato, y ella como si nada. Y la propia Eva Tima quitaba hierro al asunto diciendo que no había ningún misterio en el suyo, que sencillamente era que cuando ella tenía 5 años, pues la había mordido una cobra que no la mató, aunque sí cayó en un profundo sueño durante varias horas. Es decir, que ella, según ella, quedó inmunizada contra los venenos de los reptiles. Claro, hay que aclarar que esto podría tener sentido porque las microdosis de venenos, de hecho, pueden actuar como una especie de vacuna contra los venenos. Conocemos casos como el de Bill Hust, que fue director del Serpentario de Miami, que tras haber sido mordido la florera de 170 veces, convirtió su propia sangre en un antídoto contra el veneno de las serpientes y salvó la vida de 20 personas, por lo menos, a las que les hicieron una transfusión de sangre tras haber sido mordidas por una serpiente. Lo malo, o más bien lo raro, es que para conseguir algo así hay que exponerse al veneno muchas veces, porque con una sola vez no basta. Aunque en el caso de Batima, no sé, tal vez al ser tan pequeña, sí fue suficiente una sola vez. Lo que pasa es que para rizar más el rizo, Eva Tima se clavaba y le clavaban agujas sin mostrar la más mínima muestra de dolor, sangrando y dejando de sangrar a voluntad y curando sus heridas en un par de horas. Y el público se estremecía de verdad, incluso la clavaron en una cruz como a Jesucristo delante de 1000 personas, médicos, no daban crédito, de pies y manos, le siguieron clavando objetos durante 3 horas, casi a modo de tortura, y ella como si nada. ¿Y qué decía ella? Pues ella decía que ella más bien disfrutaba ser crucificada, porque se divertía viendo los rostros de la gente, de sus espectadores tan horrorizados, y había como que más de 10 personas que se desmayaban en cada sesión, ¿no? Pero que luego siempre iban un poco sádicos, ¿no? También. Y ella se lo pasaba sesiones. Fenomenal, ¿no? Y macabros, claro, imagínate. Oh, es que era realmente interesante. Y de vuelta al laboratorio le siguieron haciendo pruebas, y era cierto que parecía controlar la circulación de la sangre que emanaba y dejaba de avanzar. No solo eso, sino que le inyectaron gérmenes de cólera, difteria, tuberculosis, fiebre tifoidea, y ella como que nada, no se contagiaba. ¿Y se sabe de qué murió esta mujer? De aburrimiento. Pues sí, lo peor de todo es que no se murió envenenada por una serpiente, no, nada. La mató un hombre que estaba enamorado de ella y que no podía soportar que fuera de otro si no era de bueno. Sí, y le atravesó el corazón, le pegó un disparo, que probablemente no le dolió cuando le atravesó el corazón, pero sí la mató. Qué historia, qué final tan triste. De todas formas, Manuel, parece que lo que esta mujer vivía, protagonizaba, se asemeja bastante, que es un mundo que tú conoces bastante bien, al mundo de los faquires. Claro. Sí, porque no dejaba de ser ella un fakir en el mundo occidental, pero en cierto modo lo era. Bueno, hablando de eso, perdona, ¿has visto la demostración de los machotes de Corea del Norte ahí en plan fakir, que se ponían cristales, les rompían piedras? ¿No lo has visto? ¿De Kim Jong-un? Pero bueno, que no tiene tampoco mucho misterio. No, eso que técnicas. Estaban en ese plan. Son técnicas que se pueden aprender y que no... El problema, una cosa es cuando el faquirismo se da en un contexto religioso y otra cuando se lleva a un espectáculo con público, que son cosas muy parecidas, pero yo entiendo que para una profesional del espectáculo... Hombre, a ver, si el espectáculo se limita a que te muerdan unas serpientes, pues a lo mejor no tiene mucho recorrido. Hay que ir improvisando y hay performances que se hacen hoy en día muy elaboradas de gente que se atraviesa con ganchos y se cuelga de grúas y hay cosas muy... la cuestión es no pillar los vasos sanguíneos. Vamos, esto se ha hecho, lo hemos visto miles de veces en televisión. O sea, ¿no? Que todo tiene truco. No, es que aquí la palabra truco es Houdini relativa. Nunca se lo pilló, ¿eh? Cuando... Y la investigó por todos los costados. No, pero... Houdini entonces no era nadie cuando intentó destripar un poco... Si es que no hay truco. Yo he caminado descalzo sobre brasas. Yo lo he hecho. Ya. Claro, no hay truco. Es un fenómeno físico. Entonces dices, joder, y no te quemas. Sí, hay una técnica. No es un truco, porque tú no llevas ningún calcetín transparente de amianto en el pie para protegerte, yeah. No. Tú pisas con tu piel desnuda sobre las brasas incandescentes. Y lo hemos hecho. Entonces, no, ¿cuál es el truco, por ejemplo, de quien come cristales? Es que no... No, o la técnica, no le llamamos de truco, técnica. Sí, sí, luego técnica? Hay otro fenómeno que también ha estado muy amparado dentro del mundo del ilusionismo, que son los deglutidores o algo así. Eso, los que comen. Que tienen una capacidad especial para regurgitar objetos que coman, o el caminar sobre cristales, o acostarte sobre camas de pinchos de los suajires de la India, también es una técnica. Si tú te acuestas sobre un punzón, te lo vas a clavar. Y si te acuestas sobre 10, pues probablemente te vas a hacer pupa. Pero si te acuestas sobre 1000, se distribuye de tal manera el peso que no hay ninguna herida, solo un enrojecimiento de la piel. O sea, la palabra truco quizá no es correcta. Lo que hay son unas técnicas que se han utilizado en el ámbito religioso para manipular la fe de los creyentes. Y en eso la India es una de las mayores escuelas de magia que ha existido nunca. Cuando llegaron los británicos, flipaban con las cosas que hacían ahí los faquires, pensando que tenían poderes sobrenaturales, y no. Y luego hay otra cosa, que son ciertas anomalías médicas que tienen que ver con la insensibilidad, con la falta de activación del sistema nervioso, que hace que algunas personas puedan no sentir dolor, lo cual suele ser un problema muy grave. Uh-huh. Porque si tú no sientes el dolor cuando te quemas... El dolor es un mecanismo de defensa. Exactamente, claro. Exactamente. O sea, que son varias cosas. Los médicos pensaban diferentes. Que este podía ser el caso de Batima, que fuera insensible al dolor debido a esa rara enfermedad. Claro. Por una mutación genética que afecta a algunas personas que no sienten el dolor, y llegaron a pensar que tenía eso, lo que tú estás diciendo, Manuel. Pero no sentir el dolor no significa que no tengas un daño, aunque no lo sientas, pero el daño se produce. Lo que se pensaba era que era insensible al dolor, que su sistema nervioso no funcionaba como el resto de los sistemas nerviosos, no todo el mundo coincidía, y desde luego que había desarrollado una inmunidad al veneno. Hay cosas que todos estamos capacitados para hacer, pero que no vamos a hacer ni borrachos, por el miedo que tenemos. O sea, yo recuerdo cuando hicimos las experiencias de pirobasia, quemamos una tonelada de leña, pasamos varias personas, con una adiestradora, recuerdo Mika Vidmanska, que es la que nos enseñó la técnica, y el único que se quemó, un amigo, fue porque dudó. En el momento de empezar a andar, tienes que ir con la planta del pie plana y pegar pisotones fuertes para expulsar el oxígeno. En San Pedro Manrique, la noche de San Juan, incluso se cargan con alguien encima, los devotos de la Virgen, para tener más peso a la hora de pisar, que se expulse el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión, entonces no te quemas. Pero hay cosas como lo de introducirte sables por la nariz. Por ejemplo, eso tú lo puedes hacer. No lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Pero es una técnica. Tienes que arquear el cuello de tal manera que te quede comunicado con la tráquea, porque lo que vas a hacer es meterte no solo en la nariz, sino que te lo vas a meter por la garganta. Qué bonito, ¿no? Claro, pero físicamente es posible. Pero el problema es el miedo, que es lo que nos limita muchas veces. Físicamente será posible, pero te cortas. Y que hay que practicarlo mucho. Claro, yo he llegado a lo de las agujas, lo de clavarme agujas y tal. Eso sí lo he hecho, como los faquires. ¿Ah, sí? Claro, pero tienes un punto osado. No, lo que pasa es que ya no llegaría al extremo que hacen los devotos de la diosa Kali en la India. Hay un festival donde, bueno, tú puedes ver imágenes terroríficas de gente que no es que se atraviese la mejilla con una aguja de calceta, que eso es muy sencillo. No, es que terminan atravesándose con unas tijeras, con una plancha, con un sable, con un machete o con un hacha de bombero. O sea, ves espectáculos terribles, que además, cuando luego se cuelgan campanas y objetos, claro, la imagen es terrible, ¿no? Pero no siente ningún dolor. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué historia. Ahora te clavo yo unas agujitas para que empieces. Sí, déjalo. Yo acabo de ver el vídeo que decía Silvia, que lo ha colgado Naves en la red, y la verdad es que es impresionante. Faquirismo puro y duro. Sí, impresionante. Menuda historia. Bueno, vamos, precisamente Silvia nos va a contar ahora una información que tiene que ver con Marte, con el planeta Marte, en donde se ha encontrado que tenía igual más oxígeno del que pensábamos. Sí, bueno, los Emiratos Árabes, ya sabes que como hay varias misiones, que si la NASA, que si los chinos, que los Emiratos Árabes, bueno, pues en esta ocasión ellos han dicho, oye, nosotros no estamos diciendo nada, pues ahora también vamos a sacar así un poquito pecho de todos los hallazgos que hemos hecho. El día que vayamos los gallegos se van a cagar. No, pero sí, yo creo que ya estáis. Bueno, el caso es que ellos lo que se han quedado bastante perplejos es que han detectado efectivamente unos niveles de oxígeno más altos de lo que se pensaban. Entonces, pues bueno, dicen que van a seguir observando este tema, porque ellos creían que iba a haber una emisión pues uniforme, así pequeñita, y no, y resulta que tienen excesos imprevistos en determinados puntos de un 50% o más. Entonces esto se supone que les va a servir, ¿para qué? Pues para hacer ciertos modelos de experimentación de cara a que cuando vayan algún día, porque decían que sí el 2030, pero yo lo veo cada vez más lejos, esa posibilidad de esa tripulación, de esa nave tripulada por humanos, que por fin no solo lleguemos a la Luna, sino que también lleguemos a Marte, claro, y tener la posibilidad de ese oxígeno, captarlo y que puedan tener esas zonas donde poder vivir, pues les da una probabilidad muy grande, pues también para tanto para los humanos como para luego hacer cualquier tipo de agricultura o hacer un sistema de vida que sea mucho más amable, que sabemos que el planeta Marte es bastante complicado para vivir ahí. Bueno, pues Marte vuelve a ser noticia, en cierto modo no lo ha dejado de ser nunca, siempre tenemos a Marte, hay cambios, hay informaciones, es el planeta más cercano, el primer planeta al que vamos a llegar seguramente, y es el planeta que constantemente nos da informaciones y descubrimientos. Y Emilio, que hemos tenido como invitado esta noche, sol, sí, comentaba que bueno, que a lo mejor Marte se medio libra, o sea que tenemos que estar echando ahí la miradilla. Mercurio y Venus, seguramente cuando el sol se queme, el helio, el combustible del sol se queme, Mercurio y Venus van a caer y seguramente también la Tierra. Igual Marte, bueno, pues como es el planeta rojo no se va a poner no se va a notar, ¿no? No se va a notar el cambio. Pero y el sol, eso sí se sabe que llegará hasta Júpiter, pero va a ocurrir en el futuro dentro de unos cuantos miles y Saturno, de millones de años. No te olvides de Saturno, sí, también. Sí. También tiene posibilidad de sobrevivir. Sí, sí, sí. Bueno, los planetas exteriores, los grandes, pues parece que van a sobrevivir, pero ya son ahora una bola de gas. Es difícil que sean otra cosa en el futuro, aunque sea un futuro que llegue dentro de 6.000 millones de años. Vamos a hablar ahora, Juan José Sánchez Oro, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, de quien le ve en una tostada. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo no sé cómo llega esta noticia, porque yo creo que debe ser porque andaba con el tema del aniversario que estamos celebrando sobre las caras de Belmez, que se cumplen 50 años, ¿no? Y estaba desayunando al mismo tiempo. No sé, ya te digo, no sé muy bien cómo llega. No sé si fue un déjà vu, no tengo muy claro. Pero resulta que, bueno, es un estudio que yo había pasado por alto, que se hizo en el 2014 y además recibió el premio Ig Nobel, porque es el de un grupo de investigadores chinos que titularon así el artículo: Jesús en una tostada, correlaciones neurológicas y de comportamiento de la pareidolia facial. Y lo que ellos hacen es precisamente tratar de desentrañar cuál es el mecanismo neurológico que hay detrás de las pareidolias. Yo no estoy diciendo que las caras de Belmez lo sea, porque yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que no es, que son caras para, auténticas. Para pensar y saber cuál es la más conocida, la que todos hemos vivido en alguna ocasión, es encontrar, por ejemplo, una imagen, un ser humano, una circunstancia, una escena en las nubes. Por ejemplo, exacto. Entonces la idea es que realmente lo que hacemos es una proyección de nuestra subjetividad sobre algo exterior y le damos una forma como o pensamos que es una forma reconocible. Lo que ellos han hecho ha sido tratar de ver realmente qué es lo que se produce en el cerebro para generar este tipo de pareidolias. E hicieron un experimento en el cual reunieron a un grupo de personas en las cuales les dijeron que había una serie de imágenes que realmente eran puntos, o sea, imaginaros simplemente puntos al azar, pero les dijeron que la mitad de esas imágenes tenían rostros humanos o letras. Por lo tanto, había un 50% de las imágenes que les iban a facilitar, que simplemente eran una colección de puntos, y decían que no, que ellos, que ahí había con seguridad el 50% eran o bien eran rostros humanos o bien eran letras. La verdad es que ninguna de las imágenes correspondía ni a letras ni a rostros, eran simplemente puntos al azar. Pero cuando luego les preguntaron, el 34% de los participantes en este experimento reconocieron caras y letras un 38%. O sea que realmente ellos fueron capaces de identificar allí tanto letras como caras en un porcentaje que se aproximaba a la cifra que les habían sugerido los investigadores. Bueno, lo interesante del caso es que estos sujetos experimentales tenían monitorizado el cerebro y lo que habían hecho era ver qué áreas se activaban cuando tú tratas de reconstruir mentalmente o de inventarte realmente una cara. Y ellos han descubierto que hay un área, bueno, esto ya se sabía, pero desde hacía poco tiempo, tenemos dentro del cerebro lo que se denomina el área facial fusiforme. Y es un espacio muy concreto dentro de nuestro córtex, unas áreas muy concretas que están especializadas en reconocer rostros. Y son unas áreas que se activan cuando tenemos un rostro. Entonces, ellos se dieron cuenta que cuando estaban mirando esta colección de puntos anárquicos, se activaba esta área, que se supone que se tiene que activar cuando hay un estímulo externo que realmente responde a un rostro. La conclusión de estos investigadores, por lo tanto, es que realmente esta área no solamente se activa desde el exterior, sino que también interiormente, en la medida en que tú te predispones para pensar que ahí hay un rostro o que hay una letra, también activas esta área, ¿no? Entonces, bueno, es un área, como digo, que se descubrió. Esta área facial fusiforme se descubrió en los años 90. Hay un cierto debate académico sobre si solamente se dedica a identificar rostros o también puede identificar algún otro tipo de objetos, pero lo que está claro es que está especializada por lo menos en esta cuestión y que ahora además podemos activarla también, digamos, con nuestra imaginación. Casi las 13 de la madrugada, escuchamos en información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, luego vuelve La Rosa de los Vientos, que va a estar hasta las 5 de la madrugada. Vamos a tener unos minutos más con Tertulia Zona Cero, vamos a tener en la siguiente hora de programa también Mujeres con Historia, ecos del pasado, fronteras del futuro, pero lo dicho, antes llegan las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de ella y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más, estamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Comentamos una serie muy rápidamente de noticias, una de ellas, Manuel Carvial, tiene que ver con el mundo de los exorcismos. Sí, porque esto es un no parar. Esta semana se dictaba sentencia sobre, digamos, se concluía un juicio por el homicidio de un menor en México, que fue asesinado a golpes de una brutal paliza por parte de su padre y sus dos hermanas de 19 y 16 años que le quitaron la vida. Ellos pertenecían a una iglesia presbiteriana donde les dijeron que su niño estaba poseído. Y a lo mejor entendieron mal cuando lo dijeron, lo de darle la hostia. La hostia se referían a la comunión, me imagino, no a esto, porque es que lo mataron a golpes. Pero es que también esta semana se produjo otro caso, que es el segundo en lo que va de mes en Colombia, de una muerte de un paciente que acude a un curandero espiritual que le prepara un bebedizo con plantas exóticas y un té de agua de tabaco, y que le produce una reacción que lo lleva a la muerte. La noticia tiene su cierto humor macabro cuando dice que el curandero y sanador espiritual mete a toda leche al cliente en el coche y se va al hospital, claro, porque los curanderos luego van al hospital a que les ayuden. Y lo trágico es que es la segunda que se produce. Esto fue el martes pasado, ¿eh? Pero el pasado septiembre también hubo otro caso muy parecido en el municipio de Sobetrán, también de una persona que acude a un curandero y termina fallecida. Bueno, pues vamos a cerrar la tertulia Zona Cero hablando de un tema del que no está hablando nadie. Seguramente nunca habéis oído hablar de esta serie, de esto. Nos va a contar en qué consiste, de qué va, que lo ha contado, yo no lo había visto nunca, El Juego del Calamar. Hombre, yo no lo voy a contar. Porque... Sí, hombre, de qué va, sí, porque ahora vamos a contar la noticia de información. Es que algún spoiler es la historia de un mayordomo que mata a su jefe. Sí. ¿No? No, hombre. Mucha gente que juega. Ya está. Claro, es que no. Hombre, porque, de que va así, ¿no? Que no, es que de verdad, es que sí, de la, que no puedo contar, bueno, cuento un poco, simplemente... Spoiler es contar el final, no hace falta que cuentes el final. Es que el primer episodio impresiona, entonces te puedo decir que... ¿Pero es que, de qué va? Pues gente que tiene, solo voy a contar, gente que tiene deudas, ¿sí? y que participa en un juego... para tratar de ganar un premio y de esa forma pues salir adelante. Y hay sangre. Bueno, pues más o menos. En más, abundancia. Sí, sí. Bueno, pues sobre El Juego del Calamar, Mado Martínez, nuestra última información, ¿no? Pues es una de las series más vistas de Netflix, según las cuentas de Netflix. Y bueno, yo tengo que decir que he visto la serie entera porque todo el mundo me decía, tienes que verla, es buenísima, la serie es buenísima, hay que ver qué serie más buena, tal, no sé qué. Vi el primer capítulo, a mí no me impactó nada. Segundo, tercero, cuarto, la he visto entera. Lo que realmente me está impactando estos días, además ayer una persona en una comida me comentaba que estaba preocupada por el hecho de que los niños pudieran luego replicar estos juegos en los colegios, en sus casas, con toda la preocupación que ya había habido, con los desafíos, como el juego de la ballena, estos desafíos de internet que han acabado en tragedia en muchos casos, y le dije, no, es que eso ya ha pasado. Ya está pasando en muchos lugares, ha pasado en Bélgica, ya está pasando en España, ya se están mandando circulares a los padres, a los maestros, poniéndolos en alerta, porque alumnos de 8 o 9 años de primaria están imitando los juegos del Juego del Calamar. Pero, y eso sí que es peligroso. ¿Qué juegos son esos? Peligroso. Son juegos lo peligroso y no es que sean juegos infantiles, porque en el Juego del Calamar lo que hacen es jugar a juegos infantiles y el que pierde tiene trágicas consecuencias, ¿vale? Es decir, están replicando juegos de jugar a las canicas, de hacer carreras de sacos, imagínate, o de tirar de la cuerda a ver quién de los dos grupos gana, ¿no? Bueno, pues esas cosas están aparentemente infantiles en el Juego del Calamar tienen consecuencias desastrosas y mortales, y lo que está pasando es que en los colegios las están replicando los niños y el que pierde pues acaba con castigos violentos y físicos. Claro, aquí el problema no es la serie no es el problema, la serie es quién la ve y el hecho de que los menores de 16 años, niños de 8 o 9 años, no deben ver esas series y sus padres tienen que estar alertas y controlar un poquito a qué tipo de contenidos en streaming o a demanda están accediendo sus hijos, porque lo cierto es que los suicidios entre niños han aumentado exponencialmente en los últimos años y algunos de ellos han tenido lugar a consecuencia de uno de estos retos y juegos virales de YouTube. O sea que estar un poquito atentos y desde luego pues controlar un poquito este tema, ¿no? Que no es la primera vez que lo vemos y no es la primera vez que salta esta polémica a mitad de camino entre la leyenda y la leyenda de no, bueno, la primera vez cuando salió Superman, cuando se tiraban por la ventana, bueno, es que si escuchas el Nevermind de Nirvana te suicidas y tal, bueno, pues no es tan bestia, pero sí puede tener consecuencias violentas, desagradables o incluso desembocar en algún acto del que luego tengamos que lamentarnos. Con lo bonitos que son los juegos infantiles. Hombre, sobre todo el churro. ¿Habéis jugado al churro? Y media manga entera. Que yo cuando se lo digo digo a mi hijo, dice, ¿Kisukis? Digo, de verdad, ¿eh? Digo, qué pena, qué mayor soy. Bueno, pues los psicólogos están diciendo que los juegos que nosotros antes jugábamos así de un, dos, tres, pollito, ingresa a la pared, porita, no sé qué, que si tal, decías estar muerto, tal, no pasaba nada más. Pero es que ahora además, si pierdes, te atizan. Pero bueno, pero siempre también es lo normal ni lo habitual, ¿no? Bueno, pero de niño, nosotros hemos hecho auténticas burradas. Perdón, eso sí. También es cierto, ¿eh? Porque a mí pasillo me han collejas, a mí no, collejas, no, hecho, y pedradas. Anda que nos ha tirado equipos de uno contra otro, pedradas y que se han escalado. Yo recuerdo el desafío. Hombre, desde el punto de vista de que ya ir a clase, el profesor si eras religioso, te podía zurrar no, y dar un totazo. Ya si empezamos a ir por ahí. Y si ser religioso, ser laico, pero, también no hay que hablar. Si ya empezamos a ir por ahí, de todas las confesiones. No, pero sobre todo religiosos. Es que los alumnos. Yo fui a colegio laico. Sí. Y sabías ya si venía con la regla. Yo también, ¿eh? De metal, con la regla de madera, con el anillo de casado, con el sello. Pon la mano, pon la mano. Y tú la quitabas. ¡Carambongas! Ya lo sabía, sí. Bueno, pues te puedo asegurar que en los colegios religiosos aceptaban más, pero mucho más. Bueno, no hacían otra cosa. Acababas el día lleno de... Bueno. A ver si eras como Eva. No me lo merecía. Te crucificaban. No me merecía nadie. Yo era el anticristo, macho. Sí, eso sí me lo creo. Daniel el travieso es un aburrido a mi lado. Eso sí me lo creo. Manuel Carvellal. Muchas gracias. Gracias. Juan José Chézoro, gracias. Muchas gracias. Josep Guijarro, gracias. Buenas noches. Mado Martínez, un abrazo. Sed felices. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. La conocían como la Reina Negra. Es hoy la protagonista en Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que van a hablar esta noche de la figura de Catalina de Médicis. Y lo vamos a hacer, como siempre, en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. La figura, decía yo, la reina negra, Catalina de Médicis. ¿Quién era esta mujer? Si alguien no la conoce, pero vamos a marcar un poquito, sí. Yo creo que sobre todo hay que marcarla como su apellido marca, los Medici. Los Medici eran los grandes mecenas de toda la Italia del 1500, ¿no? Vivían en Florencia y era una familia pues súper importante, que además pues avalaron incluso pues a gente tan reconocida pues como Miguel Ángel, por ejemplo. El caso es que esta mujer se queda huérfana muy temprano. Ella nace en 1519 y cuando tiene 3 semanas se queda huérfana de padre y madre y es supervisada por el Papa Clemente VII, que es su tío y tutor. Un hombre controvertido, muy astuto y especialista además en el arte del engaño o del disimulo, cosa que ella hereda. De hecho, ella la casan casi de forma interesada en el 1533 con Enrique de Valois, un interés mutuo entre el Papa y también Francisco I de Francia, que quería el apoyo del Papa para sus proyectos. Y evidentemente pues ocurre lo que ocurre con los matrimonios de conveniencia, ¿no? Que la fidelidad pues deja mucho que desear. El caso es que Francisco, que era su marido, pues era un pieza y prefería la compañía de otra mujer, en este caso de Diana de Poitiers. Esta mujer, además, bueno, según cuentan y según las fotografías, dibujos de la época, mejor dicho, era una mujer robusta, no demasiado agraciada, y que además, pues bueno, tampoco contaba con el favor de la corte francesa, con lo cual se quedó bastante apartada de la vida palaciega y se dedicaba sobre todo a la lectura y a acompañarse de personajes truculentos, bastante oscuros. En aquella época se consideraban personajes truculentos los perfumistas, por ejemplo, y lógicamente, como no, todo lo que eran las artes oscuras, ¿no? Los encantadores, los echadores de cartas y los envenenadores. Y eso es muy importante en la historia de Catalina porque fue realmente una pieza de mujer, por decirlo de alguna forma. Digamos que ese siglo también era el siglo de los tóxicos, ¿no? Efectivamente, fue un siglo donde empezaron a nacer todos los venenos y todavía como no había unas autopsias como tendríamos actualmente, era muy difícil de detectar, con lo cual aquellos que conocían y sabían sobre el uso de los venenos pues eran realmente valiosos porque hacían cosas que los demás pues lógicamente no sabían ni cómo defenderse de ello. El caso es que esta mujer, que fue pues muy repudiada por la corte y por su marido, no conseguía quedarse embarazada. Ese fue otro de los grandes problemas, porque claro, no solamente ella, sino Diana de Poitiers, que era la amante, también sufría por el tema, porque si ella no tenía ningún hijo, llegaría un momento que el rey iba a ser casado de vuelta con una mujer más joven, y eso no favorecía a ninguna de las dos. El caso es que durante mucho tiempo ella estuvo pues intentando a base de mil tipos de venenos, de bueno, de venenos, de pócimas, con astrología, con predicciones, con mil cosas, y rodeándose de gente muy extraña, quedarse embarazada, pero no lo conseguía. La verdad es que es una época en la que aparecen muchos personajes de este tipo, muchos alquimistas, astrólogos, sí. Es también la época de Nostradamus, por ejemplo. Efectivamente, del cual también se rodeó ella. Sí. Pensemos que ella no iba a ser reina en principio, el que iba a ser rey era el hermano de Francisco, pero curiosamente ese hombre con 18 años, después de un partido de tenis, acompañado precisamente de Catalina y de su hermano, bebe agua helada en los Alpes y casualmente sufre una pleuresía. Claro, las malas lenguas empezaron a decir que de pleuresía nada, que había sido Catalina quien la había envenenado. De hecho, cuentan que fue con la ayuda de Mercurio que la princesa envenena el agua que bebe el delfín tras el juego y le hace morir prácticamente al instante. Dicen que el rey no quiso profundizar en la investigación porque temía encontrar una respuesta que no le hubiera gustado y que además hubiera puesto en cuestión todo el trono. Con lo cual, Catalina se convierte en reina gracias a su marido Enrique II. El caso es que, como decíamos, ella no conseguía quedarse embarazada, lo cual era un auténtico problema, pero tras varios intentos y varios rituales extraños, porque realmente hizo de todo, o sea, por lo que cuentan de la época, se rodeó pues de personajes como Nostradamus, pero de otros muchos quizás menos valorados, ¿no? Personajes realmente de la prensa negra de la época, que podían ir desde gente especialista en venenos hasta gente pues que realizaba realmente ungüentos y todo tipo de rituales para que ella se quedara embarazada. Por fin, en 1537, logra quedarse embarazada de su primer hijo. Y a partir de ese momento parece que la mala suerte se acaba. De hecho, Catalina no consigue quedarse embarazada y en noviembre de 1537 Enrique tiene un hijo natural con una joven piamontesa llamada Filippa Ducci, lo cual todavía pone más nervios sobre el asunto. Poco después, por fin, Catalina consigue quedarse embarazada y tiene a su primer descendiente. Finalmente llega a tener hasta 9 hijos. Menos mal que no podía tener hijos. Sí, porque, sí, vamos, sí. Madre mía. Le cogió la afición después, ¿eh? Sí, sí, le cogió pasión, sí. Efectivamente. El caso es que en 1544 tiene a su primer hijo, Francisco. Después de Francisco, pues vienen el resto, que son Carlos IX, Enrique III, la reina Isabel I de España, la reina Margot de Navarra, los príncipes Luis y Hércules, las princesas Claudia, Victoria y Juana. Bueno, el trono desde luego estaba asegurado. El caso es que ella, desde ese momento, todavía cree más en la astrología, estudia medicina, lo cual en aquel momento se consideraba algo, vamos, inaudito para una mujer, y además también se consideraba que era algo un cierto, algo extraño, algo no demasiado recomendable, estudiar la medicina, ¿no? Estudia también los sueños, las profecías, y cada vez se rodea pues más de ese tipo de personajes extraños. De hecho, dicen que llega a utilizar las vísceras de algunos prisioneros condenados a muerte para leer el porvenir en ellas. Claro, o sea, imagínate, sí, el personaje. Dicen que se acompañó toda su vida de un talismán formado pues por todo un ritual que además se componía de oro, bronce, estaba fundido y aparecían grabadas pues una mujer y un hombre personificando las figuras de Hagei, Venus y Asmodei, que era el rey de los demonios lujuriosos. Se dice que gracias a este amuleto ella probablemente mejoró su fertilidad, a saber si eso era cierto o no. Y también decían, por ejemplo, que ella llevaba siempre en contacto con la piel de su estómago un trozo de pergamino que, según decían sus enemigos, era la piel de un niño desollado, que probablemente además formaba parte de un talismán hecho con sangre humana que le permitía ver el futuro. O sea, ahora se entiende eso de por qué la conocemos históricamente como la Reina Negra. Claro, hacía cosas un poquito raritas. Claro, evidentemente yo en Ecos del Pasado no te voy a hablar de una reina normal y corriente, te voy a hablar de algo que tenga relación pues precisamente con el mundo de lo paranormal, ¿no? Pues esta mujer estaba todo el día ligada con la alquimia, con los venenos, incluso estudiaba cosas de química, imagínate para aquella época. En 1559 muere Enrique II y ahí empieza pues otro tipo de problemas, ¿no? En aquel momento tenemos los festejos nupciales de su hija, la princesa Isabel, con el príncipe segundo, Felipe II de España, y se organizan pues unas fiestas caballerescas, y es ahí donde precisamente muere Enrique II. ¿Por qué? Porque quiere Enrique intervenir en la justa en honor de su amante, Diana de Poitiers, y se enfrenta para ello al caballero Gabriel de Lorps. el conde de Montgomery. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el rey acaba con una astilla que le atraviesa el yelmo y se aloja en su ojo. Catalina en ese momento intenta cuidar como puede al rey. Es más, incluso dicen que experimenta con los presos reproduciendo la herida del rey para ver si de alguna manera se puede operar. El caso es que ninguno de ellos consigue sobrevivir, con lo cual finalmente pues el destino de Enrique es morir a los 42 años. El caso es que 4 años antes, fíjate, Nostradamus precisamente le había dicho que eso iba a ocurrir. Uh-huh. De hecho, Nostradamus lo que le dijo exactamente es que el león joven dominará al viejo en un torneo, le reventará los ojos en la jaula de oro y el viejo morirá de muerte cruel. O sea, para que veas hasta qué punto ella sabía que eso podía ocurrir. De hecho, esa profecía, ese anuncio sobre esto que iba a ocurrir, es lo que llevó a la fama en su momento. Claro. Y luego, históricamente, a la figura de Nostradamus. Claro, es a partir de ese momento que Nostradamus empieza a coger fama y se le empieza a conocer en la corte. De hecho, además, Catalina aboga por él, lo defiende y lo hace acudir a la corte continuamente, con lo cual, pues evidentemente, tiene esta engracia absoluta en aquella época, ¿no? Pero bueno, el hecho es que de todas maneras, poco después, en 1561, se hace pública la Ordenanza d'Orléans, firmada por Michel d'Hospital, que ahí pues se anuncia que no pueden, la gente no debe seguir a Nostradamus. Empieza a haber una guerra contra este personaje. ¿Por qué? Porque él publica una serie de almanaques sin autorización ninguna a nivel eclesiástico. Y claro, que alguien más allá de la iglesia pueda predecir el futuro a la gente, pues no hace demasiada gracia, con lo cual eso se le pone en contra. Aunque, como podemos imaginar, es cierto que Catalina de Medici sigue abogando y sigue defendiéndole, como nos podemos imaginar, a muerte. El caso es que, bueno, finalmente pues consiguen que Nostradamus vuelva a estar en gracia, pero pasó una época bastante complicada en la corte. Bueno, ¿qué ocurre a continuación? Claro, nos encontramos a Catalina viuda. ¿Quién va a ser el rey? Pues de momento ella es la reina consorte, ella es la persona que coge el poder, pero en representación de uno de sus hijos. Uh-huh. Pues lógicamente Catalina pues se sustituyó durante bastante tiempo a sus hijos en el trono, aunque ella no era la reina, sino que era pues la representante del poder real, mientras que sus hijos se hacían mayores. Ella decían que dormía en la habitación continua a un astrólogo. Hablamos de la habitación de Cosimo Ruggieri, que era su astrólogo personal. Y cuentan que una noche Ruggieri le hizo ver a la reina en un espejo mágico el futuro que le deparaba la corona. Una cosa curiosísima y una historia apasionante. Dice que en el espejo ella pudo ver la figura de sus hijos, Francisco, Carlos y Enrique. El primero que apareció en el reflejo fue el delfín, lógicamente, el primero llamado a ser rey, que era Francisco. Según cuentan, dio una vuelta por la habitación y desapareció de la imagen. Después, en la imagen del espejo apareció el príncipe Carlos, quien dio 14 vueltas y nuevamente desapareció. Y por último apareció Enrique, que dio 15 vueltas. Según luego le explicó el astrólogo, cada vuelta correspondía a un año de reinado. Y después de ello, lógicamente, sus hijos, si sus hijos no tenían descendencia, pues los Valois llegarían a su fin. Uh-huh. Con lo cual ella pues se quedó bastante preocupada, porque además eso significaba que por algún motivo Francisco solo duraría un año, 14 años duraría Carlos y Enrique 15. ¿Qué pasaba con sus hijos para que eso ocurriera? Bueno, pensemos que en ese momento ella ya tiene un apodo, que es un apodo además bastante inquietante, la llaman Madame Serpiente, nada más y nada menos. Uh-huh. Para que imaginemos ya, en ese sentido, la fama que había ella logrado acumular durante todo este tránsito de años. El nuevo rey, que en este caso hablamos de Francisco, pues era joven, era un hombre de carácter, por lo que cuenta, muy débil, tímido, además de forma patológica, con una personalidad muy insegura, y realmente la que reinaba no era él, sino era su madre. ¿Vale? Cuentan que es posible que esa debilidad viniera por varias pócimas que, según cuentan, podría haber ingerido su madre para combatir precisamente la esterilidad, y que precisamente por esas pócimas afectó al feto, llevando a que su hijo pues fuera un hombre débil, que además respiraba con dificultad, y su cuerpo continuamente se cubría de llagas. Cuentan que 17 meses más tarde, en 1560, Francisco II muere bruscamente tras agonizar durante un mes. Dicen que estuvo pues acosado por una fiebre muy violenta, su rostro se cubrió de manchas y llegó un momento pues que murió de forma súbita. El caso es que muchos volvieron a hablar de que igual la madre, al ver que su hijo era débil, decidió haberlo envenenado. Sería muy gordo pensar eso, pero las malas lenguas llegaron a decirlo y, en cualquier caso, pues el trono tocó a su segundo hijo. Meses más tarde, Carlos IX muere también a los 23 años. En este caso se atribuye la muerte a la sífilis, a la tuberculosis, pero nuevamente se cree que la propia madre probablemente impregnó con veneno las hojas de un libro sobre cetrería, pero no iba destinado a su hijo, iba destinado a su yerno, el rey Enrique de Navarra. ¿Qué ocurre? Que como Carlos era un apasionado de la cetrería, cuentan que seguramente cogió también el libro para consultarlo y su plan falló y lo que hizo fue matar a su propio hijo. Uh-huh. O sea, para que veamos hasta qué punto esta mujer era rocambolesca, complicada y bueno, y no sé cómo denominarla, asesina realmente. La verdad, bueno, es que era un personaje tremendo. Era un personaje. No, totalmente. Desde luego, jolines. No tiene. Y todavía queda, ¿eh? No, todavía queda claro. Después de esto, ¿quién viene? Viene Enrique claro. III. Enrique III procura gobernar con autoridad y reformar la administración, pero la alta nobleza le niega el apoyo completamente. Y cada vez hay más luchas entre la parte católica y los hugonotes. Los últimos años, de vida de Catalina, Francia sufre una guerra terrible que enfrenta al duque Enrique de Guisa con Enrique de Navarra y de Borbón. Y de hecho Enrique III manda asesinar al de Guisa de Blois en diciembre de 1588, lo cual provoca pues una explosión auténtica de furor popular y hace que los católicos se pongan en contra. Catalina en ese momento tiene ya 71 años, está muy enferma y fallece el 5 de enero de 1589. París está a punto de caer en manos de las tropas realistas y el 1 de agosto de 1589 un dominico asesta una cuchillada mortal a Enrique III. ¿Qué ocurre? Pues lo que ella temía, que se extinguen los Valois. En ese momento, Enrique IV de Borbón se hace con la corona de Francia. Con lo cual, como podéis ver, la historia es tremenda. Pero hay una cosa más muy curiosa de la muerte de esta mujer. Por lo visto, aparte de que acabó sus últimos días en una silla que los criados difícilmente podían transportar porque pesaba horrores la mujer, sufría de obesidad mórbida. Según cuenta la leyenda, cuando Catalina muere, ella estaba acompañada de uno de sus talismanes, que era el talismán de la felicidad. Cuentan que en el momento de morir el talismán se parte en dos. Pero hay otra leyenda todavía más interesante, que dicen que cuando consultó sobre su muerte a uno de sus múltiples adivinos, él le dijo la siguiente frase: cuídate de Saint Germain, pensando que la referencia de Saint Germain venía por el Palacio Real de Saint Germain, ella lo evitó toda su vida. Resulta que cuando está a punto de morir y está ya agonizando, se entera de que el sacerdote que le está ofreciendo los últimos sacramentos se apellida, ¿sabes cómo? Saint Germain. Saint Germain. Claro. Bueno, qué encanto de mujer, ¿eh? Sí, no, la mujer era encantadora, era tremenda. Sí. O sea, pero bueno, yo creo que para la época una mujer tan avezada en las artes oscuras, en medicina, en venenos, tiene también su parte destacable, más allá de lo malvada que fuera, ¿no? Yo creo que era una mujer muy inteligente, muy peligrosa y realmente pues despiadada absolutamente. La figura de Catalina de Medici, que ha sido esta noche en Ecos en del Pasado, la protagonista, unos Ecos en del Pasado que no pueden pasar, vamos a mencionar, porque toda la actualidad del mundo del misterio, de los enigmas, de lo desconocido, está ahí en espaciomisterio.com. Y ahí, en esa página web, en espaciomisterio.com, nos hemos enterado de lo que ya quedan muy poquitos días, en 2 semanas apenas, Halloween, que llega. ¿Y os vais a dónde? Bueno, pues como dices, quedan muy pocos días y muy pocas plazas, así que aquellos que quieran apuntarse, que no esperen al último minuto. Nos vamos al Castillo del Buen Amor en Salamanca, uno de los paradores nacionales más hermosos que hay en España, que es un antiguo castillo precioso y con historias de fantasmas, y no una ni dos, varias historias de fantasmas asociadas a él. Vamos a dormir ahí y a estar allí durante la noche de Halloween, pero aparte, lógicamente, pues visitaremos todos los lugares que hay cerca que valen la pena ver. Recorreremos lugares tan mágicos como el Santuario de Peña de Francia, realizaremos rutas nocturnas por los lugares más encantados de Salamanca y también haremos la Ruta de los Malditos en Ciudad Rodrigo. Y la noche de Halloween, como no, la celebraremos dentro del castillo. Noche de disfraces. Todos nos vamos a disfrazar más o menos, depende del gusto de cada uno, pero no os lo perdáis porque va a ser realmente, yo creo que uno de los de las rutas más divertidas y bonitas que vamos a realizar este año. Así que ya lo sabéis, del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre, pues un fin de semana de Halloween. En espaciomisterio.com está toda la información que queréis saber, conocer sobre este viaje en el fin de semana de Halloween y más viajes que estáis ya preparando para el futuro inmediato. Pues sí, la verdad es que en breve, y aquellos que quieran que estén atentos, porque yo creo que va a volar directamente, porque es un viaje muy, muy, muy bueno, ya de aquellos viajes que gustan, ¿sabes? Que apetecen. ¿A quién no le apetece pasar fin de año en París? Yo creo que, vamos, que es un lugar... Vamos, precioso para pasar un fin de año. La ruta no es solamente París, como te puedes imaginar. Vimos primero a Carnac, a Saint-Michel, a Chartres, y acabaremos, como no, en París para pasar la noche de fin de año y visitar también en París aquellos lugares que no pueden faltar, como por ejemplo las catacumbas de París, que son, vamos, algo digno de ver, o por ejemplo el cementerio, el famoso cementerio embrujado que hay en París, o Notre Dame desde fuera, porque no creo que podamos entrar porque la están reconstruyendo, pero en cualquier caso yo creo que París es un lugar mágico para pasar la noche de fin de año, así que en breve no os despistéis, colgaremos el viaje de fin de año, al cual irán como guías Lorenzo Fernández y Josep Guijarro en este caso. Y el Colegio Invisible aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, cuando acabe el deporte, cuando acaba Radio Estado de Noche, a la 1:30 de la madrugada, nos presentáis quiénes son los personajes que podemos conocer como gente sombra. ¿Qué es eso? Bueno, efectivamente, la gente sombra, hay muchos tipos de gente sombra, son personajes que aparecen a la gente, a los lugares más impensables, que a veces, o mejor dicho, que siempre dejan de tener rostro, nunca tienen rostro, simplemente son perfiles, a veces se les ve incluso con sombrero, el famoso hombre del sombrero, se asocian también con la parálisis del sueño y realmente no llevan nada bueno vinculado a ellos. Así que si queréis saber más sobre la gente sombra, el jueves por la noche en el Colegio Invisible. Aquí en la sintonía de Onda Cero y el próximo domingo, una vez más, abrimos los ecos del pasado que resuenan gracias a Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Y buenas noches. Y protagonista esta noche, Tina Turner, lo va a ser en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Tina Turner, a sus 81 años, es noticia, y no porque vuelva a los escenarios, que lleva retirada de ellos desde el 2009, sino porque este mes entrará por segunda vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero en esta ocasión lo hará como solista. Que por cierto, ya era hora que le reconocieran toda su trayectoria en solitario. Tina, que es una budista convencida, escribió un libro sobre este tema titulado La felicidad se convierte en ti, y parece ponerlo en práctica cada día. En la actualidad está encantada viviendo en su chateau de Suiza junto a su marido Erwin Bath, con el que encontró el verdadero amor, y no echa de menos para nada los escenarios. Yeah. para muchos sigue siendo la mejor. Y ella está entusiasmada con el musical Tina, que triunfa en Broadway y que acaba de ganar un premio Tony de teatro. Un musical que cuenta su vida, una vida que ahora parece idílica, pero que tiene un pasado muy duro y terrible. Vamos a recordar cómo fue. Mujeres con historia. Nadie ha conseguido destronarla de su título de reina del rock and roll, y eso que lleva retirada de los escenarios años. La enérgica cantante, que transmite pura fuerza, sufrió un auténtico infierno viviendo con su marido, Ike Turner. Sabía que solo tenía dos caminos para ser libre: morir o escapar. Finalmente, en julio de 1976, tras una terrible pelea, huyó con tan solo 36 centavos y una tarjeta para recargar gasolina. Soy Tina Turner. Mi marido y yo acabamos de pelearnos. Tengo 36 centavos y una tarjeta de móvil. Pero si me da una habitación, le juro que algún día le pagaré. 2 años estuvo escondida con el apoyo de amigos hasta que logró retomar su carrera. Pero antes, averigüemos cuáles fueron sus orígenes. Tina en realidad se llama Anna Mae Bullock y casi ni nace el 29 de noviembre de 1939 en Nashville, un pueblecito de Tennessee. Su madre intentó abortar sin conseguirlo y finalmente abandonó a su familia huyendo de las palizas de su marido. Anna Mae se crió con su abuela en San Luis junto a su hermana mayor, Robbie Eileen, a la que adoraba. Según Tina, su madre nunca le quiso y su padre pues tampoco demostró mucho afecto, porque cuando se casó de nuevo, pasó de sus hijas. Su auténtico mundo era su hermana. Con ella compartía confidencias y gustos musicales. Su hermana Eileen era muy importante para ella. De hecho, Eileen conseguía que Tina se sintiera valorada. Y también era Eileen quien la colaba en aquellos clubes nocturnos. Anna Mae quería ser enfermera y formó un dúo con su hermana para sacar algún dinero. En uno de los clubs que frecuentaban conocieron a Ike y su banda King of the Range, los reyes del ritmo. Fueron a verles actuar varias veces y un día del año 1957, cuando Anna Mae tenía 17 años, el batería del grupo le pidió a las hermanas que subieran al escenario, pero solo subió Anna Mae. Ike enseguida vio el potencial de Anna Mae y después de esa noche le pidió que se incorporara a la banda. Era un adolescente cuando Ike la oyó cantar por primera vez en San Luis y dijo: esa voz, ahí hay algo con lo que puedo trabajar. Anna Mae creyó vivir un sueño, pero ese sueño pronto se tornó en pesadilla. Se quedó embarazada del saxofonista del grupo, Raymond Hill, quien se desentendió de la paternidad. Anna, tras tener a su hijo Cray, pidió ayuda a Ike. Y este, sí, la acogió en su casa, pero la dejó de nuevo embarazada de su último hijo, Ronald. Lo curioso es que Ike seguía casado con Lorraine Taylor y tenía 2 hijos más, Ike Jr. y Michael. La banda comenzó a cosechar éxito y Ike decidió cambiar el nombre del grupo por Ike and Tina Turner. De esta forma, Anna Mae sería para siempre Tina Turner, sobre todo cuando contrajeron matrimonio en México en 1962, adoptando además a los 2 hijos de Ike. Ike sabía que casándose aseguraba su inversión. Sin embargo, Tina, a partir de ese momento, comenzó a sufrir terriblemente, porque a la par que adquiría más éxito profesional, los celos de Ike provocaban su ira. Ira que descargaba contra Tina, haciéndole 10.000 perrerías. Él le prendía cigarrillos, la violaba, le tiraba de los pelos por el piso. La humillaba, sí, horrible. Le quemó los autos. En una de aquellas violaciones la dejó embarazada y Tina abortó en secreto. Aquella violencia era la forma que tenía Ike de decirle que él era el que controlaba y dominaba la situación, y ella pues era una ingrata desconocida que sin él no sería absolutamente nadie. Además, en aquella época la violencia de género se aceptaba como un asunto de parejas en el que no había que entrometerse. Así se refería Ike a las palizas que le daba Tina. Yo no le pegué a ella más de lo que el hombre promedio pega a su esposa. Y así se justificaba, teniendo muy claro cuál era su posición ante las mujeres. Cuando pegas a una mujer pueden pasar dos cosas: o se va por la puerta o es toda tuya. Durante muchos años, Tina, por temor, por sus hijos, por el miedo al qué dirán, por perder su carrera, por mil y una cosa, y por todas ellas, aguantó y fue toda suya para humillarla una y otra vez. Me dijo que la gota que había colmado el vaso había sido el asunto de la tarta. Los golpes, que por supuesto ella detestaba, formaban parte del modelo normal de abuso marital. Pero Ike le hizo comerse una tarta entera simplemente porque él era el que mandaba. Ella no tenía hambre y odiaba la tarta, y obviamente después de tomarse un par de porciones le pareció repugnante y pensó: esto ya es demasiado. Esa fue la confesión que le reveló Tina al historiador musical Paul Gambaccini. Pero ¿cuál fue el detonante que despertó en Tina ese valor que antes le había faltado para escapar de su maltratador? Todo ocurrió en Londres. Tina había sido contratada por el manager de los Bee Gees para encarnar a la reina ácida en la película Tommy de los Who. Era 1974 y allí conoció a otra de las protagonistas, Anne Margaret. La química entre las dos surgió y Anne no solo le dio consejos para el papel que debía interpretar, sino que le habló de la liberación de la mujer y cómo lograr ser independiente. Tina volvió de Londres con energías renovadas, dispuesta a acabar con aquel suplicio y a decirle a su esposo que no le volviera a poner la mano encima nunca jamás. Sin embargo, Ike, temiendo que Tina pudiera realizar una carrera en solitario, comenzó a consumir más alcohol, mezclándolo con drogas y a llevar mujeres a casa para montar orgías. Con Tina fue más brutal que nunca, y cuando vio que las críticas de la película le eran favorables, sobornó a los agentes de la United Artists. Quería que no promocionaran el disco que había grabado en solitario titulado Acid Queen, y así volvería a él hecha un corderito. El disco fue un fracaso y de nuevo Tina tuvo que actuar con su marido. Estuvo 2 años más con él, hasta que aquel 2 de julio de 1976, cuando iban a coger un avión para actuar en el Hotel Hilton de Dallas, todo explotó. Iban en una limusina de camino al aeropuerto acompañados de varias personas. Tina llevaba un traje blanco de Yves Saint Laurent y Ike se empeñó en que comiera una chocolatina, pero ella se negó. La respuesta de él fue pegarle un bofetón, pero esta vez Tina se lo devolvió. Él se volvió loco y ambos se enzarzaron en una pelea donde la peor parada fue Tina, con 2 cortes en la cara y el ojo morado. Cuando llegaron a Dallas, él volvió a golpearla diciéndole: jamás vuelvas a levantarme la mano, yo soy tu verdadero hombre. Tina esperó a que Ike se durmiera y escapó. No sabía dónde ir y pidió ayuda en el Hotel Ramada Inn. Le dijo al gerente del hotel quién era y por qué estaba llena de heridas. El gerente le ofreció una habitación a sabiendas que ella solo llevaba 36 centavos y una tarjeta para repostar gasolina. Tina en aquella habitación llamó a su abogado para contarle lo sucedido y este le envió un billete de avión y algo de dinero. Logró esconderse de Ike en casas de amigos, incluso trabajó como empleada de hogar en una casa, hasta que en un supermercado la novia de su hijo Craig coincidió con ella. Finalmente decidió pedir el divorcio. Ike la había denunciado por incumplimiento de contrato y ella decidió dejarle absolutamente todo lo que había conseguido en todos esos años. Sus joyas, derechos de autor, propiedades, todo. Solo quería quedarse con su nombre artístico, Tina Turner. Sus palabras fueron: quédate con todo, pero no te quedarás con mi futuro. Era 1976. Tina Turner tenía 37 años y comenzaba su nueva vida. David Bowie, el gran David Bowie, sería determinante en su carrera musical. David no solo le presentó a su manager de EMI, sino que influyó para que la contrataran, diciendo que iba a convertirse en una gran estrella. EMI contrató y Tina vendió millones de discos. Private Dancer sirvió para materializarlo todo. Tenía la actitud, el físico y el sonido. La llevó de ser una estrella a una superestrella. Atrás quedaba aquella vez que casi se quita la vida tomando más de 50 pastillas de Valium en 1969. O la operación de tabique nasal después de un puñetazo de su marido. Atrás dejaba el infierno. Infierno que plasmó en su autobiografía Ay Tina, que se convirtió en Bio Pili en 1993. Tina volvería al cine interpretando a la villana de La Cúpula de Trueno, la tercera parte de Mad Max. ¿Sabes quién era yo? Nadie. Solo que el día después seguía con vida. Y así esta nadie pudo ser alguien. Y tanto que lo fue. Demostró a todos que era una fiera cantando, la reina del rock and roll. Los más grandes hicieron dúos con ella y es la única que ha entrado en el libro Guinness de los récords por lograr congregar a 180.000 personas en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro, siendo la única solista en conseguirlo. En la actualidad, Tina está retirada desde 2009 y en 2008 hizo una aparición estelar junto a Beyoncé, que todavía se recuerda y que estamos escuchando. Está felizmente casada desde 2013 con el alemán y productor musical Erwin Bach. Erwin es 16 años más joven que ella. Fue una decisión que le costó mucho, aunque llevan juntos ya años. Y los dos viven en un idílico paraje de Suiza frente al lago Zurich. ¿Y ahí cómo terminó ahí? Pues cayó como le pronosticó uno de las videntes que dicen que visitó Tina. Le encontraron muerto en su casa en 2007, según dicen, de una sobredosis. Los audios que habéis escuchado pertenecen a La Noche de ETV, entrevista a Flavio Lorenzo en Imagen Radio y el documental Tina Turner. Hasta la fecha, Tina sigue en el podium de reina de rock and roll con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y con un gran número de premios Grammys. Desde luego, fue un auténtico ejemplo de coraje. Es valiente, tanto a nivel musical como personal. Cuando canta, se entrega por completo. Cuando se movía por el escenario, lo daba todo. Y en su vida personal tenía un coraje que espero que todos tengamos en los momentos clave. Levantarse con menos de un dólar en monedas y un bono de gasolinera y decir, me marcho, y empezar tu vida desde cero, eso es tener valor. Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Hace tan solo unos días fue el día, se conoció como el Día Mundial de la Lucha a Favor de la Salud Mental. Hoy comentamos algo que tiene que ver con este asunto. Y algo que se está empezando a desarrollar y que se va a desarrollar más en el futuro y mejor, es un implante contra la depresión. Y sobre eso hablamos esta noche en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosuras, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, lo primero hay que comentar sobre este personaje y que Ike Turner, hay gentuza que se merecería no haber nacido directamente. ¿Por? Ya te digo. Pues hombre, si tú a ti, este señor... No estabas a lo que estabas, ¿no? Sí, sí, pero no sabía que te referías a él, ¿no? No, me refería a lo que ha comentado Silvia, que hay personajes estaría la humanidad muy bien, muy tranquilita si no hubieran nacido. Este es uno de ellos, por ejemplo. A pesar de que fue uno de los pioneros del rock and roll, eso no lo olvidemos, pero como persona, pues evidentemente era un indeseable desde el momento cero de su existencia, ¿no? No hubiera pasado nada porque no hubiera existido. Totalmente, pero bueno, de acuerdo. Vamos a lo que vamos. Sí, en efecto, mira, en la Universidad de California, San Francisco, han desarrollado un implante cerebral para tratar la depresión aguda. La depresión en una persona no es igual a la depresión en otra persona, porque esto implica circuitos cerebrales y biomarcadores que en cada persona son diferentes. Y entonces, de lo que se trata con estos experimentos y con este implante, lo que han conseguido es hacer una medicina de precisión, una medicina individualizada, y es la primera ocasión en que han tenido éxito, porque este tipo de implantes ya se venían este tratamiento ya se venían realizando en pacientes anteriores, y lo que ocurría es que se realizaban con corrientes continuas y en unas regiones del cerebro que no eran no estaban muy precisadas exactamente. Entonces los estudios hasta ahora realizados no daban el resultado apetecido, y lo que ha ocurrido es con una mujer de 38 años que llevaba muchísimos años de depresión, con muchas ideas autolíticas de suicidio, y que ya había probado absolutamente todo tipo de medicación, de terapias, había probado más de 20 medicamentos diferentes especializados en depresiones agudas, había estado, por supuesto, en tratamiento, ingresada en hospital, había probado terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal, es decir, prácticamente toda la gama de terapias y tratamientos que hay contra la depresión aguda, y ninguno le había hecho efecto a esta mujer. Estaba tan desesperada, pues, que ella misma decía que su vida no merecía la pena vivirla por la angustia permanente en la que vivía. Bueno, pues el equipo de investigadores de esta universidad lo que han hecho es que han publicado este caso en la revista Nature Medicine, y se trata de lo siguiente. A ella le han realizado primero un seguimiento que ha durado 10 días. Han intentado identificar el patrón específico de la actividad cerebral que es el responsable de la aparición de los síntomas. Es decir, han intentado identificar cuál es el biomarcador que es el que hace que se provoque este tipo de depresión aguda. Para ello han investigado en el cerebro de esta mujer, que se llama, bueno, la han llamado Sara, aunque no se llama así realmente, y entonces durante 10 días lo que ha llevado es unos electrodos que han medido su actividad neuronal, y ha estado informando a los investigadores sobre cómo se sentía emocionalmente durante esos 10 días esta mujer, ¿no? Ajá. al final de esos 10 días lo que han podido es identificar con precisión cuál era el biomarcador cerebral de esta mujer que provocaba los síntomas de la depresión. Perdona, Javier, o sea que en otras personas ese biomarcador puede ser totalmente diferente. Sí, porque esto ahora lo veremos en la segunda fase. Hay que identificar el circuito cerebral en el que se produce, es en el que el biomarcador actúa para producir estos pensamientos negativos y estos pensamientos depresivos. Entonces, puede ocurrir que una persona sean en unos circuitos cerebrales determinados y en otra persona sean en otros circuitos cerebrales totalmente diferentes. Es decir, por eso las depresiones, dicen los investigadores, que no son iguales en una persona y que en otra, pueden afectar a diferentes circuitos cerebrales. En el caso de esta mujer, lo identificaron y una vez ya identificado cuál era el circuito cerebral en el que el biomarcador provocaba estos síntomas, pasaron, digamos, a la segunda fase de este experimento, pues, en realizar un experimento a la desesperada con Sara. Entonces, lo que hicieron es intentar darle una respuesta individualizada para este tipo, este circuito cerebral y este biomarcador que desencadenaba la depresión. Cuando ya estaba todo identificado, ya sabían dónde tenía que colocar un implante y daba comienzo la segunda fase. Ajá. En el caso de Sara, lo que han hecho, han colocado dos dispositivos de estimulación, es decir, dos electrodos que los han situado en dos regiones diferentes del cerebro. Una en la región estriada ventral, que es la zona del cerebro que está relacionada con la emoción, la motivación y la recompensa. Y es en la zona donde la estimulación elimina sus sentimientos de depresión. Es decir, tenían que estimular esa zona para evitar la depresión de Sara. Otro de los electrodos lo colocaron en la amígdala cerebral, que es donde dicen los investigadores que pueden predecirse cuando los síntomas van a ser más graves. Es decir, este último electrodo es el que controla constantemente la actividad cerebral y detecta cuándo va a actuar el biomarcador que provoca la depresión. En ese momento, este electrodo envía una señal al otro electrodo, al que está colocado en el estriado ventral, la zona estriada ventral, y ahí hay una pequeñísima descarga eléctrica de 1 miliamperio durante 6 segundos. Y esto es lo que provoca un cambio de la actividad neuronal y neutraliza los síntomas que están relacionados con los estados depresivos. Es decir, provocan una neutralización del vamos a llamarle biomarcador depresivo cuando detectan que este biomarcador va a actuar. Lo que provocan es una pequeña descarga eléctrica en la zona estriada ventral para que neutralice este biomarcador y entonces realice un cambio de la actividad neuronal y no se produzca esta depresión, estos síntomas y estas ideas depresivas. Pero este de la amígdala es el que le manda el aviso para que no se produzca. Exactamente. Eso. Digamos que el de la amígdala es el que detecta que hay un biomarcador, un circuito cerebral, que es el que va a actuar negativamente, depresivamente, y entonces lo que hace es, cuando detecta esta actividad en esa zona del cerebro, envía una señal al otro electrodo que está situado en la zona estriada ventral del cerebro, y ahí en esa zona es donde cuando ese electrodo recoge el aviso del electrodo que está en la amígdala, entonces descarga descarga eléctrica de 1 miliamperio durante 6 segundos, y esto es lo que hace, es que provoca este cambio en la actividad neuronal y no se produce, neutraliza la acción del biomarcador depresivo. Por lo tanto, Javier, lo que provoca este implante viene a ser algo así como que tapa la depresión, pero no la cura. Pero no la cura, evita que el biomarcador depresivo actúe, porque lo neutraliza la actividad de este biomarcador. Esto supone un paradigma nuevo en psiquiatría, porque hasta ahora lo que habían probado eran corrientes continuas, y es decir, no de 6 segundos. No deja de ser una forma de electroshock, en cierto modo. Sí, exactamente. Es una pequeña, evidentemente, es una... digamos, intervenir en la actividad cerebral del la actividad eléctrica del cerebro para producir una acción positiva en este caso, o para neutralizar una acción negativa, que era la que provoca constantemente en esta mujer su estado depresivo constante y además intenso de muchísimos años. Claro, pero es que está focalizado, que es lo bueno. Claro, exactamente. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Pues, hombre, ella tenía sus dudas, porque ya había probado muchísimos tratamientos y tenía su duda de que esto fuera, porque ella en los primeros meses lo que detectó es que había mejoraba brutalmente en los primeros meses, pero tenía miedo de que esto se pudiera mantener en el tiempo, es decir, que una vez pasado determinados meses volviera otra vez a su actividad depresiva, a su estado depresivo. Afortunadamente, con el tiempo no ha ocurrido así, con lo cual es un éxito total de este nuevo tratamiento, que lo que pretenden este equipo de científicos es ampliarlo. De momento han pedido permiso para dos pacientes más, y posteriormente una tercera fase con 9 pacientes más. Y lo que sí ellos prevén en el futuro es que, evidentemente, como ya parten de la base de que no todas las depresiones son iguales y que son diferentes de cada persona, tienen que en cada persona individualizar este tratamiento para hallar y localizar el circuito cerebral que es en el que se produce esta depresión y poder neutralizar el biomarcador que actúa para desencadenar esa depresión. Y además otra posterior fase en la que todavía no tienen datos, que es si una vez que se ha conseguido neutralizar ese circuito cerebral en una persona, pudiera producirse otra depresión que implicara a otro circuito cerebral diferente. Y es decir, que estaría curado, por así decirlo, respecto a un circuito cerebral, pero si, por lo que fuera, esa misma persona pudiera desarrollar esa misma patología implicando a otro circuito cerebral diferente. Esto ya sería para fases más avanzadas. Pero de momento la puerta... Un estudio prometedor, desde luego. Exactamente. De momento hay que tener en cuenta que la depresión es una de las enfermedades mentales que más vidas cuesta, porque la depresión aguda y continua es tremenda de poder llevar, y los fármacos que hay ahora son potentísimos, algunos atenúan, pero no curan definitivamente estos estados depresivos, y hay que ser muy constante con la medicación. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, este implante prometedor para el futuro, para la investigación, para neutralizar casos de depresión. Javier, gracias. A vosotros. Hasta luego. Ya sabéis, desde hace unas semanas estamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, los domingos por la noche de 1 a 5 de la madrugada. Todavía nos queda por delante, vamos a tener esta noche sí lo vamos a tener, una de las secciones nuevas de esta temporada, Stranger Things. Hablamos con Luis Elaria, naturalista, fundador de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, sobre un extraño ser, un extraño animal que se encontraría, que se habría observado en el lago Enol, en los lagos de Covadonga. Vamos a tener también Cuéntame Cómo Pasó y lo que viene a continuación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ya está con nosotros Jordi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Precisamente nos estamos dando cuenta ahora de que efectivamente somos animales, y durante toda la historia de la humanidad hemos luchado contra eso, contra lo que éramos, contra nuestra propia naturaleza. Nos hemos creído dioses, igual somos un poco dioses, pero no dejamos de ser animales. Por supuesto, nosotros somos, ante todo, somos animales. lo que nos creímos dioses, pero no dejamos de ser una especie animal más llamada Homo sapiens. Sí que es un nombre un poco así, pues, con mucha solera, pero de alguna manera este nombre no nos camufla ni nos disimula, sino que somos animales. Decías en una entrevista que leí recientemente que el más peligroso de los animales que te has encontrado es uno que se llama Homo sapiens. Pues sí, cuando me preguntan o me preguntáis en las entrevistas, pues si he tenido o he topado con leones o con serpientes o con hipopótamos o con tiburones, pues sí, he topado con ellos, siempre me han respetado, y en cambio pues los encuentros más peligrosos y más problemáticos siempre han sido con ese primate bípedo que es el ser humano. Uno de los animales de los que hablas mucho en este libro, en Dioses con pies de barro, fíjate, es un animal del cual no tenemos una imagen como puede ser del tiburón que has mencionado. Hablo y hablas en el libro y se cita en alguna ocasión, que me parece fantástico todo lo que nos ha enseñado, lo que ha sido importante en la historia de la ciencia y lo que es importante también en la historia del conocimiento humano. Es la tortuga. Son fascinantes lo que nos enseñan. Sí, son fascinantes, porque en el libro hablo, por ejemplo, del solitario Jorge, que fue la última de las tortugas gigantes de la isla de las Galápagos, concretamente de una de estas islas del archipiélago, que es La Pinta. Y esta tortuga, pues el solitario Jorge, es como un símbolo de la conservación, porque se encontró en los años 70 en esta isla de La Pinta, era la última que quedaba viva, y se transportó hasta otra de las islas de Galápagos, que es Santa Cruz. Y murió pues hace unos pocos años atrás. Con la muerte de este solitario Jorge, perdíamos al último representante de esta isla, igual que se había extinguido las tortugas gigantes de Fernandina o de, por ejemplo, de Santa Fe y de Floreana, pues en este caso teníamos también la extinción en otra isla, que era la de La Pinta. Cuando se estudió el cuerpo del solitario Jorge, resulta que los genetistas han podido determinar, y además pues todos los estudios que hemos hecho en libertad de las diferentes especies de tortugas que quedan vivas en las Galápagos, que son animales que, por ejemplo, resisten muy bien las enfermedades infecciosas, que desarrollan tumores, pero que estos tumores jamás acaban siendo malignos, y que, por supuesto, como lo vemos claramente con la edad que llegan, que pueden vivir hasta más de 250 años, pues resisten muy bien el envejecimiento. Por lo tanto, con la extinción de estas tortugas gigantes, que estamos acabando poco a poco con ellas, podríamos perder la respuesta a muchas de las soluciones que ahora buscamos pues para enfermedades como el Alzheimer, el envejecimiento humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas enfermedades infecciosas que nos afectan, claro está. La verdad es que las Islas Galápagos son un verdadero espacio natural maravilloso donde poder estudiar, además de las especies de la fauna, también de la flora. Y me imagino que tú, como estudioso de los animales, si has tenido oportunidad de ir más de una vez allí, pues te faltará tiempo para seguir investigando, ¿no? ¿Qué es, aparte de estas tortugas, qué otros animales te han aportado a ti esos datos que dices, bueno, estoy alucinando ahora mismo de lo que estoy descubriendo? Pues, por ejemplo, los pájaros pinzones, que hoy les llamamos paradójicamente los pinzones de Darwin, y que cuando Darwin llegó a estas islas, que al principio yo, y ahora que estamos con la actualidad, ¿no?, que son las erupciones en La Palma, pues cuando llegó Darwin a las Islas Galápagos, que son como unas hermanas del archipiélago de las Canarias, porque son islas que nacieron del fuego, son islas de origen volcánico, pues Darwin, cuando llega allí, se da cuenta que todos son volcanes, que aquello parecía como una especie de infierno, todo eran lavas, la vegetación toda tenía pinchos, ¿no?, como los cactus, etcétera, y al principio pensó que había llegado a un lugar inhóspito donde todo estaba muerto. Se equivocó, porque él pasó allí 5 semanas y se dio cuenta que aquello era fascinante. Pero le pasaron por alto unos pajaritos, que eran los pinzones, y él no se dio cuenta que en una misma isla podían haber diferentes especies de estos pinzones. Solo se dio cuenta cuando regresó a Inglaterra, y un estudioso ornitólogo, al estudiar todas las especies de los pinzones que había traído Darwin a bordo del Beagle y que había metido en un mismo saco, pues este hombre le dice, oiga, usted me ha traído un saco que pone pinzones de Galápagos a nivel genérico, pero aquí hay hasta 16 especies diferentes. Y es cuando Darwin se da cuenta que las Galápagos son un laboratorio viviente de la evolución, donde a partir de un ancestro que llegó de un pinzón que llegó del continente americano, a partir de ese aislamiento geográfico que suponen las islas, fue derivando hacia diferentes especies, no solo en diferentes islas, sino dentro de una misma isla, debido a que hay condiciones ecológicas diferentes, lugares más áridos, lugares más húmedos, lugares donde los pinzones se pueden alimentar de insectos, en otros lados solo de granos, pues han desarrollado picos diferentes que les convierte en especies diferentes. Por lo tanto, ya os digo, los pinzones para mí son una clave enorme, y otra clave en las Galápagos es estudiar el vulcanismo. Lo hablábamos hace un momento, porque podemos entender, y esto le dio la clave a Darwin también, de ver que la Tierra es un ente dinámico, que no es un planeta ya formado y ya, podríamos decir, encalado, ¿no?, una casa ya hecha para vender, sino que es un organismo, en este caso es un cuerpo celeste que todavía está en plena evolución. De ahí las erupciones, los terremotos, etcétera, que nos afectan constantemente. Yo no sé si hemos aprendido o no hemos aprendido algo, pero por lo menos lecciones ha habido. Me refiero en este confinamiento, en esta pandemia. Antes de la pandemia existía un mundo con una serie de creencias y después pasaron una serie de cosas que nos han dicho la verdad. Otra cosa es que se actúe o no en consecuencia a todo eso, pero tú citas mucho en el libro Dioses con pies de barro, hablas mucho de lo que ocurrió en marzo del 2020, en abril del 2020, en mayo, esa rebelión animal que parece que el virus humano había dejado de existir, entonces ellos se sentían en la libertad de poder salir y se mostraban. Fue espectacular lo que pasó durante varias semanas y varios meses. ¿Crees que hemos sacado, la humanidad ha sacado la lectura que tenía que haber sacado de todo lo que ocurrió, o volveremos a las andadas? Quiero ser positivo, por un lado, y decir que yo creo que hay un sector de población que es consciente de lo que ha ocurrido, muy consciente, y espero que esto, una parte de esa población, sean sobre todo los más jóvenes. Uh-huh. Porque, de alguna manera, hemos de pensar que muchas veces yo soy del 69, por lo tanto ya no me puedo considerar joven, pero sí que es cierto que muchas veces cuando damos conferencias o hacemos exposiciones en museos sobre conservación o la evolución de la vida o de cómo puede derivar el planeta a través de las pandemias o de las catástrofes naturales, etcétera, que son producto de la acción humana, lo hacemos y lo escribimos nosotros, ¿no? Y muchas veces no tenemos en cuenta a los más jóvenes en las comisiones, en las reuniones de trabajo, en los grupos de investigación que estamos trabajando estas cosas. Yo creo que cada vez más va a ser muy importante que los más jóvenes se impliquen y los impliquemos en estas comisiones, en estos estudios, porque es su planeta, es el escenario donde van a tener que vivir. Yo muchas veces estos días digo, yo tuve la suerte de jugar en la calle cuando era pequeño, pero yo que tengo un hijo de 12 años, yo quiero que mi hijo pueda volver a jugar también en la calle, que pueda salir a la calle sin una mascarilla, que pueda visitar todavía parques nacionales, que pueda observar fauna, que no me pregunte algún día, cuando tenga el 30, que por qué no hicimos lo posible por salvar a las jirafas, por qué no hicimos lo posible por salvar a las tortugas, por salvar a los bosques. Porque esto, que parece solo desde un punto de vista bucólico y romántico como una acción estética, realmente la conservación de la flora y de la fauna es básico para nuestra supervivencia. La vida está ahí fuera y siempre va a estarlo. Lo que ocurre es que si acabamos con la que necesitamos nosotros, ahí vamos a tener verdaderos problemas. Durante la pandemia, por supuesto, como nosotros nos recluimos dentro de casas y dentro de laboratorios y en lugares escondidos, los animales ocuparon ese espacio que les hemos ido quitando. Por supuesto que los humanos no podemos ahora, acabada la pandemia, meternos siempre dentro de casas y dejar a los animales pululando por ahí, pero sí que podríamos aprender que, de alguna manera, es importante mantener zonas verdes, mantener bosques, mantener zonas vírgenes, mantener océanos, porque eso es lo que va a permitir sacar los filtros o las barreras para evitar, por ejemplo, pandemias como las que hemos tenido ahora. Pandemias como la presente son producto del cambio climático, son producto de nuestra acción sobre el planeta. Si vamos incidiendo más y más, ese número de pandemias o de problemas se van a repetir y la vida continuará, nuestra especie continuará durante un tiempo, pero viviendo en unas condiciones que no son las las más idóneas, ¿no? Las que nos van a hacer más felices. Andando en lo que estás comentando, Jordi, es cierto que cada vez más en las cumbres, por lo menos la intención la tienen, hablando del cambio climático, se habla muchísimo también de la biodiversidad, porque si no se respeta esa biodiversidad, pues pasa lo que nos ha ocurrido con el tema de la pandemia, que tenemos aquí un cóctel mezclado, que si la zoonosis ha sido la causa del virus, que al fin y al cabo la actuación mala del hombre por no dejar la cadena normal de un animal contra otro, de depredador contra el animal del cual se tiene que alimentar, pues eso, que interactuamos a veces tanto que al final pues nos saltamos los procesos naturales y luego nos repercute al ser humano. ¿Cómo se puede intentar, aparte de legalmente, oficialmente, sensibilizar a la gente para que no haga ese tipo de cosas, por mucho que a lo mejor en un principio tengas un objetivo de investigar y hacer algo maravilloso? Totalmente de acuerdo con lo que has explicado. De hecho, la pandemia tiene mucho que ver con el hecho de las modas, por ejemplo, de los nuevos hábitos, que es, por ejemplo, esto de comernos a los animales que hasta ahora no nos comíamos desde la época cazadora recolectora, no tiene sentido. ¿Por qué ahora nos tenemos que comer a los pangolines? No tiene sentido. Pero es que nos estamos comiendo muchos otros animales y depredando partes de esos animales, como es el cuerno del rinoceronte, las uñas de los osos grizzlies, que les damos propiedades mágicas, que les damos propiedades, por ejemplo, de estimulación de la virilidad, que son absolutamente mentira, pero que solo tienen que ver con cuestiones económicas, de bienes de prestigio, del nuevo rico, ¿no?, que quiere demostrarle a los demás que puede adquirir un producto que los otros no pueden, y sobre todo el tema este, ¿no?, es decir, el ser humano está por encima de todo esto, de todos estos animales. Cuidado, el tema es de que ahí es donde es muy importante lo que hablábamos hace un momento. Si nosotros hacemos que los más jóvenes, tanto niños como niñas, desde los colegios, cada vez les llevemos más a interpretar la naturaleza, y cuidado, la naturaleza también son nuestras ciudades, ¿eh? Es decir, que a veces tenemos un concepto de que el campo y la montaña es lo natural y que la ciudad es lo artificial. No, las ciudades forman parte de nuestro ecosistema. Si nos estudiara ahora mismo un biólogo extraterrestre, consideraría desiertos, consideraría océanos y consideraría seguramente un apartado que diría junglas de asfalto, ¿no? Entonces, esas junglas de asfalto donde vivimos nosotros también hay fauna. Y, por ejemplo, las actitudes que se están tomando cada vez más frecuentemente del let it grow, que es dejar crecer la vegetación de manera salvaje, de no hacer estos jardines tan bonitos con plantas exóticas procedentes de África o de Asia o de América. No, no, hagamos jardines y hagamos parques con las plantas autóctonas de nuestras regiones, porque es la manera que estimularemos la presencia de insectos autóctonos, de reptiles autóctonos, de crustáceos autóctonos, etcétera. Si esos niños y esas niñas los sacamos tanto a las montañas como a las ciudades a través de los bioblitz, etcétera, para entender ese tipo de vegetación, ese tipo de fauna que vive alrededor de ellos, cuando... Yo lo he visto muchas veces, cuando le estás explicando a una niña o un niño cómo funciona un caracol, cómo se comporta o cómo los pájaros nidifican, eso se le va a quedar en su mente para siempre. Y estoy seguro que cuando vea a otro niño o niña, o cuando vea a un adulto o a sus propios padres que van a sacar un nido o que van a, por ejemplo, a destruir un hormiguero, les dirán, no, no hagas eso, porque puede ser malo, ¿no?, para el futuro del planeta y para el futuro de la humanidad. Y siempre hay una clave, que esto lo decía siempre mi profesor, Jordi Sabatepi, gran primatólogo, que si tú conoces, acabas queriendo, y si acabas queriendo, acabas protegiendo. Eso es clave, ese es el asunto clave. Solo conseguiremos proteger si nosotros estamos orgullosos de aquello que nos rodea. Por ejemplo, protegeremos al lobo, ahora estamos todos felices porque ya ha salido finalmente una legislación que permite, bueno, prohíbe que no se pueda cazar al lobo, pero cuidado, esto es un gran avance, pero sobre todo el avance grande será cuando las personas que viven cerca de los lobos quieran a esos lobos también, que vean que esos lobos también son un beneficio para ellos. De hecho, lo son. Lo son, y lo son muchísimo. Lo que ocurre también es de que nosotros, los humanos, también tenemos que entender las formas de vida de personas que viven cerca del campo. Claro, ellos muchas veces se han quedado con el problema aisladamente, lo han tenido que resolver ellos, y la solución fácil es liquidar a un lobo cuando te ha liquidado a una parte del ganado. Pero ¿qué ocurriría si convertimos muchas zonas donde hay ganadería que está en un proceso de ya no ecológica, sino más industrial, y conseguimos que ciertos pastores o pastoras se conviertan en los protectores, en los conservadores de esos lobos, ¿no? Que hagamos reservas naturales y ellos sean los rangers, sean los guardaparques, los guardabosques de esas zonas. Es decir, es cuando tú acabas queriendo, cuando estás orgulloso de tu fauna, de que te rodea, es la mejor manera, y de tu flora, de protegerla. De hecho, con los delfines, con las orcas, con las focas, muchas veces ha pasado eso. Han pasado poblaciones y lugares de estar esquilmando a directamente ser un reclamo turístico y estar protegiéndolo. Exactamente, de ahí se trata. De hecho, las mismas Islas Galápagos, que vengo de allí hace pocos días, las Galápagos, ¿por qué ahora lo está pasando mal la población? Pues porque con la pandemia han dejado de ir visitantes, ahora se está ya recuperando. ¿Qué ocurre? Que habíamos convencido, los biólogos, los parques nacionales, habían convencido a la gente de allí de que dejara de pescar, de que dejara de cultivar en grandes extensiones para conservar el patrimonio natural que les rodea. Lo habíamos conseguido, y de hecho lo habían conseguido ellos, no nosotros. Es muy fácil decir que desde Europa, desde Estados Unidos, se consiguen estas cosas. No. Cuando realmente se consigue un programa de conservación brutal, que las Galápagos es un 98% del territorio terrestre que está protegido, eso es gracias a la gente local. Cuando yo estoy por África y voy a lugares como el Serengeti, no es gracias a nosotros que se conserva el Serengeti, es gracias a que hubo un presidente de Tanzania, como fue Julius Nyerere, que durante la independencia de Tanzania apostó por conservar parques naturales como una fuente de riqueza para el país, y lo han conseguido. Hoy en día el Gorongoro, el Serengeti y otros parques nacionales en lugares de Tanzania son los que están permitiendo comer y que permiten mantener la economía de estos países, ¿no? Esto es algo fascinante, cómo el amor por esos animales significa la protección, y que además veamos también que nos sirven para como un reclamo económico y turístico, ¿no? Y que la gente vea en bucle esos vídeos en YouTube, puede encontrar muchos de ellos, esos vídeos grabados en esas fechas, a comienzos de la pandemia, a comienzos del confinamiento, osos caminando por las carreteras, las ciudades convirtiéndose en lugares de paso normal y natural de las ocas y de otros animales y marinos, algunos jardines, algunas ventanas en América con pájaros inmensos, algunos, bueno, pues que vean todo eso y que vean la belleza de lo que se ha estado perdiendo por influencia del ser humano, pero que todo eso puede recuperarse, y puede recuperarse gracias al mensaje y gracias al trabajo de gente que sabe muchísimo del tema, gente que es arqueólogo, historiador, naturalista, muchas cosas, como nuestro invitado Jordi Serrallonga. Jordi, mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Uno de los científicos más importantes y humanitarios y humanísticos de nuestro país, Jordi Serrallonga, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Y vamos ahora a hablar, Silvia Casasola lo va a hacer, con César de Miguel, es profesor de informática, está dando clases de matemáticas a un inmigrante nigeriano para que su objetivo es sacar el grado de escolar, que pueda trabajar. Una historia preciosa que nos cuenta aquí en Cuéntame Cómo Pasó. Cuéntame Cómo Pasó. El pasado 14 de octubre en Antena 3 Noticias se hacían eco de este suceso. Y esto pasa todos los días en Bilbao. Este mendigo recibe clases de matemáticas ahí en la calle. La historia comienza cuando Evans Isibor, un nigeriano de 34 años que vive en Bilbao, se vio obligado a pedir limosna para sobrevivir, y conoce a nuestro invitado de hoy, César de Miguel, consultor informático y profesor jubilado de informática en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Buenas noches, César. Hola, buenas noches, Silvia. Oye, cuéntanos cómo comienza esta bonita historia en la que conoces a Evans. Bueno, en principio Evans está pidiendo cerca de mi casa, paso por ello, por el sitio donde está, a menudo, porque yo soy el encargado de hacer la mayoría de los recados domésticos en casa. Entonces, cuando voy a un supermercado o al otro buscando ofertas, como debe ser todo buen jubilado, le conozco. Le conozco, le veo todos los días sentado allí en el borde de una alturita que hay al lado de un banco en el que se sienta. Un banco, no se sienta en el banco, al lado de un banco, entidad financiera, de un Bankia que hay ahí. Uh-huh. Y entonces, bueno, a mí me gusta hablar con la gente, pues saludarles, hablar con ellos, conocer, chapurreo un poco de francés y de inglés, y bueno, pues con eso y el castellano pues me arreglo, y bueno, simplemente me entero de su nombre, en fin, de cosas de su vida elementales. Uh-huh. Luego esa, como bueno, la conversación ha sido normalmente fluida, pues oye, continuamos claro, hablando, pasamos, decimos qué tal te ha ido el día, en fin, cosas de ese estilo. Claro, pero me imagino que él también en ese primer momento pues sí, le cuesta abrirse y contarte algo sí, de su vida. No demasiado. Yo no soy un inquisidor que va allí pidiéndole que me dé información privilegiada o íntima. Lógicamente, bueno, pues empiezas por las cosas normales, y la conversación va fluida. Él lleva pues muchos años en España, vino con 15 años, tiene 34. Uh-huh. Entonces quiero decir que él se entiende en español y se hace entender, o sea, él habla bien, pero en fin, digamos que para un nivel ya superior en formación gramatical y tal, pues ahí pues falla. Bueno, y un día me dice, oye, que va a empezar a estudiar la ESO. Yo le ayudaba con comida, no me gusta dar dinero. Me gusta ayudar con algo que es más necesario, que es más inmediato, ¿no? Como es la colina, pues le compro una tortilla o yo qué sé, o cuajadas, o no sé, cosas que de las que quizá habitualmente no le llegan, pero que él las agradece, pues sé que la tortilla que le gusta es la de cebolla, y no, en fin, esas cositas, ¿no? Claro, porque él durante todo este tiempo, durante estos casi 15 o más de 15 años, ¿cómo ha estado sobreviviendo? Ya, él aterrizó aterrizó en Algeciras, vino una patera, pasó de Marruecos, él es nigeriano, procede de Nigeria, y para llegar a Marruecos pues atravesó el norte de África, el desierto, estuvo en Libia, estuvo en Túnez, en Argelia, finalmente Marruecos, y desde Marruecos consiguió llegar a España, y tenía 15 años, lógicamente, pues oye, era un menor no acompañado. Recogido así, por las facilidades que da el Estado, estuvo en un colegio en Madrid para gente de su nivel y de esa calificación, y estuvo allí pues formándose en la formación que les pueden dar. Entonces allí ya estuvo estudiando. En fin, quizá lo miraba entonces con otros ojos. Eso de estudiar, pues él seguramente lo veía como un paso necesario para poder salir a la calle y encontrar el paraíso de trabajo que tenemos en España y, bueno, a los dos días estar trabajando. Claro. Lógicamente, cuando cumple 18 años, eso se evapora. Uh-huh. Y se ve en la cruda realidad de que tiene que buscarse la vida él por sí mismo y que tiene que buscar trabajo. Y, en fin, entonces, quizá entonces ya se arrepintió de que los estudios que le habían dado durante esos 3 años, pues no aprovechó lo suficiente. No sé, eso no lo hemos comentado nunca. Pero evidentemente, pues ha sobrevivido pidiendo. Uh-huh. Y buscando, sí, buscando trabajo también, trabajos temporales que ha tenido, pues ha estado en la construcción, ha estado colocando tarimas, ha estado ayudando en la colocación de aires acondicionados, en fin, o sea, quiero decir que de vez en cuando le salía un trabajo y lo aprovechaba. La situación de Evans en Bilbao no es la más deseable y tiene que buscarse la vida para intentar sobrevivir. En Bilbao, mira, tiene una habitación alquilada, compartida en una casa compartida con otros inmigrantes, tiene su propia habitación y en fin, bueno, pues se alimenta de la gente sigue dando, yo ya menos veces, ahora que estoy más constantemente con él y le ofrezco otra cosa, pues, pero la gente le sigue trayendo, ha despertado muchas simpatías, él, digamos, se relaciona muy bien con la gente, como te comentaba, se hace entender, y en fin, tiene, digamos, detalles que caben que quizá no quepan esperar en una persona así. Y eso se pregunta a mí, que hace mucho que no veo a su padre, ¿qué tal está? Oye, ¿ya ha salido del hospital? En fin, ese tipo de cosas, o ¿qué tal? Ahí va el niño, y el niño, ¿cómo cuánto ha crecido? No sé, ese tipo de cosas que le hacen a uno familiar y le hacen confiar y hacen, bueno, que de alguna forma le sientas pues mucho más cercano. Claro, ¿eh? Y él en un momento dado, con esa compañía que tú le vas dando, ese acercamiento de ir hablando, sí. En ese momento dado, él te cuenta un poco cuál es su sueño, que quiere estudiar la ESO, porque ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Su meta es buscar un trabajo, o sea, tener un sueldo, unos ingresos fijos que le permitan salir de la calle. Entonces, su plan de diario, en principio, es a la mañana estar pidiendo allí, que es donde yo acudo normalmente alrededor de la 1:30, 2:45, y estamos una hora, hora y media. Hoy hemos estado hasta las 4, o sea, hemos estado pues más. ¿Por qué? Porque tenía unos deberes de historia, y que su gran problema es entender el castellano y expresarse. Conversaciones de ascensor un poco más profundas son su tipo de conversación con la gente. O sea, se interesa por ellos se interesan por él, y bueno, pues le dan dinero, le traen comida, como te comentaba, y esa es su vida por la mañana, ahí logra sus ingresos, no tiene ayuda ninguna oficial, ¿eh? Uh-huh. Y entonces con eso pues logra pagar su habitación, no tiene vicios, es decir, es un hombre que no bebe, es un hombre que en fin, no tiene más vicios conocidos por mí, pero vamos, por la vida que sigo con él y eso, bueno, pues a la mañana pide, y a la tarde a las 4 a clase, está yendo a un instituto de personas adultas del Ayuntamiento de Bilbao, y bueno, pues está cursando la ESO. En un momento dado, cuando me dijo, oye, mira, hijo, he estado pensando, yo creo que voy a estudiar ahora, pero en serio, ¿eh? Y entonces quiero sacar la ESO para luego ir a formación profesional y poder eso, lograr un empleo. Cuando César supo de la intención de Evans de estudiar la ESO, le ofreció su ayuda dándole clases, y a este le pareció una idea estupenda. Yo te puedo ayudar, en fin, la ESO no me asusta, quiero decir, oye, yo soy ingeniero industrial, me gustan mucho las letras, es decir, a veces de vez en cuando escribo poemas, en fin, hago cosillas más allá de hacer integrales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho no he ejercido nunca como ingeniero, he ejercido como informático. César trabajó durante mucho tiempo en el área de informática en el Banco Vizcaya y se convirtió en el jefe de proyectos, compaginando este trabajo con el de profesor en la Universidad de Deusto hasta que se jubiló. Ahora, con Evans, ha retomado esta faceta educativa y parece que su alumno es bastante resuelto. Progresa adecuadamente, se esfuerza, como todo profesor, y yo creo que soy un poco exigente y consciente de las dificultades, pues bueno, a veces digamos que le digo, oye chico, venga, que hay que estudiar más, okay. Entonces, pero él progresa. Las áreas que damos, pues básicamente son cálculo, lo que toca en el curso que está haciendo. Hay cálculo, es decir, hay que pelear con los paréntesis, los signos y esas cosas, las multiplicaciones y divisiones, ese tipo de materia es la que le toca ahora, pero tiene también geografía, tiene anatomía en ciencias sociales, ciencias tecnológicas, pues las cosillas que se pueden dar en la ESO. Bueno, ya he quedado con él que cuando tiene trabajo y lo ha trabajado y tiene dificultades, me ponga un WhatsApp, me diga, César, mañana tenemos que quedar. Y quedamos a eso de la 1:30, 2:45, hasta las 3:15 habitualmente. Hay días que se prolonga, como hoy, que así hemos bajado a las 2:15 y hemos estado, hasta para la desesperación de mi señora, mi santa esposa, nos hemos estado hasta las 4. Así que, ¿por qué? Porque el material que tenía, que era historia, estamos hablando de la historia antigua, Mesopotamia y Egipto. Bueno, pues resulta que los enunciados de las cosas que tenían que resolver, pues a veces no los entiende. Claro. O sea, va más allá de entenderse con la gente y hablar de los niños y hablar del tiempo que hace, ¿no? Claro. Entonces, pues, y los párrafos largos le confunden. Y bueno, y si él tiene que hacer algo, coge el libro e intenta copiar, buscar dónde intuye que está la respuesta de lo que le preguntan, pero nunca, a veces se confunde. Claro. A veces el significado está cerca de lo que le piden, pero no es lo que le piden. Y entonces peleamos mucho en algo que es extracurricular, pero que es necesario. Claro. Y es entender castellano y expresarse en castellano adecuadamente. Vamos, ¿eh? Que en realidad ya no solamente es que le estés dando clases, sino que realmente le estás haciendo que él aclare todas sus ideas, que es muy importante. Claro, claro, claro, claro. Y bueno, al final pues eso, me llama padre de vez en cuando. Me llama papi. Además su padre ha muerto este verano. Qué bonito. Allí en Nigeria. Y bueno, pues es una razón más para, en fin, que encuentre en mí un apoyo más allá del profesor que le resuelve las dudas, ¿no? Qué bonito. Y bueno, hay alegría. Hoy me ha dado una alegría, por ejemplo. A ver, cuéntame. Pues explicándole una cosa, de repente me dice, mira, ¿sabes lo que me pasa en clase a veces? Que bueno, el profesor que está dando su clase, pues no sé, dice algo... nuevo para los demás, pero que para mí no lo es. ¿Por qué? Porque antes has hablado de esto conmigo. Yo intento adelantarme un poco al conocimiento que está, digamos, reglado, ese que tiene que estudiar y que le toca el día, pero yo voy un poco, o quiero ir un poco más allá, pues para que entre en nuevas ideas ligadas a lo que está estudiando o no ligadas. Es decir, a veces podemos hablar de la vida, sencillamente. Y me dice, dijo, puedo haber salido contigo y no he entendido bien lo que me dices, pero cuando el profesor habla, se me enciende una luz y dice, ay, esto me lo ha contado César. Más alegría que eso para un profesor, que pues no lo hay. A César le gusta ayudar y estar activo. De hecho, al jubilarse fue voluntario en Cruz Roja dando clases de español a extranjeros hasta que se puso un poco enfermo y tuvo que cuidar de sí mismo. Ahora, esa etapa parece superada y le encanta estar ocupado porque es un trabajador nato. En todo trabajo se aprende, ¿eh? En todo trabajo se aprende. Yo como informático he disfrutado mucho haciendo mis aplicaciones para diferentes empresas. He trabajado para una tunera, una tienda de estas de arreglos de caseros, de coser. Vamos, que no has parado. No me extraña, César, que tu santa mujer diga, bueno, pero si este hombre está jubilado y no le veo. Exactamente, me ve, pero no me toca. Te vi a lo lejos. Bueno, César, mira, ha sido un auténtico placer charlar contigo, de verdad, y comprobar el gran corazón que tienes y la generosidad que tienes, y de verdad que ha sido, vamos, maravilloso. Pues muchas gracias, Silvia, lo mismo digo, ¿eh? Bueno, una última preguntita, César. Dime, a ver, dime. ¿De Evans tú también has aprendido algo? Pues claro, claro, siempre se aprende. Ese afán que tengo yo de tratar con la gente es porque cada uno tenemos algo que entregar y algo que enseñar, al contrario, por muy diferente nivel económico, cultural, sociológico que tengas con la otra persona. Lo que te digo, un auténtico placer, César. Buenas noches. Un beso a tu santa, que seguro que te quiere muchísimo. Vale. Te lo daré en los morros. Me parece estupendo. Vale. Pues muchas gracias, Silvia, por eso, por este rato tan agradable que hemos pasado, ¿eh? Y, en fin, aquí me tienes por si necesitas alguna información adicional. O lo que sea. Vale. Perfecto, igualmente. Bueno, y seguiremos la pista de esta bonita historia a ver si tiene un final feliz. Creo que sí. El que la sigue, la consigue. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Stranger Things. Mundo extraño, mundo misterioso, mundo en el cual ocurren cosas extrañas que aquí intentamos contar y descifrar. Ese suceso ocurrió el viernes de la pasada semana. Un presunto animal marino fue observado en el lago Nol, en los lagos de Covadonga, en Asturias. Era una serpiente, o parecía una serpiente, que medía 15 metros de longitud. Y ir a un animal desconocido? Lo vamos a intentar averiguar con Luis Elaria, presidente de la Coordinadora para el Estudio y la Protección de Especies Animales. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Nos situamos en el lago Enol, nos situamos en los lagos de Covadonga. Allí dicen que hay una extraña criatura que a propios extraños les llama la atención. ¿Qué es esa criatura? ¿Existen pruebas de su existencia? Bueno, la verdad es que se montó un revuelo interesante en los primeros días, y debido a que un conductor de un autobús y varios ocupantes del mismo pues vieron un animal extraño. Un animal extraño que desconocían qué podría ser. Tenía una movilidad, hay algunas fotografías que se ven pero muy mal, y era algo serpentiforme. A preguntas que me hicieron en un primer momento les dije, bueno, yo a mí me las hicieron precisamente porque yo en el año 94 y año 95 pues estuvimos haciendo un documental subacuático del lago Enol, precisamente, y del lago Ercina, con 37 inmersiones, y bueno, pues lo que único que les dije es que efectivamente que allí, que en el lago Enol, pues que había anguilas, que podría haber alguna anguila grande, si es algo serpentiforme, o que en su defecto, si no fuera una anguila, tendría que ser pues una serpiente. Nosotros precisamente en el año 2011 recogimos una serpiente exótica, precisamente una pitón, que había sido liberada en el entorno del Parque Nacional que de allí de donde estaba precisamente el lago Enol. Bueno, pues después de estar observando detenidamente al día siguiente pues varias imágenes, todas ellas eran realmente muy escuetas y difíciles de identificar algún ser vivo que aparentemente fuera serpentiforme, llegamos a la conclusión de que no era tampoco de ninguna manera pues un animal, que se trataría, pues como ocurre en algunas ocasiones, de emulsión de gases, que de la corteza subacuática, bien por razones precisamente de las fisuras, porque estamos hablando de lagos de origen kárstico, tiene una profundidad máxima de 25 metros, como digo, reconozco perfectamente esos fondos, y digamos que precisamente en una de las inmersiones, me parece que fue en el mes precisamente de julio, pues pudimos observar precisamente una de esas emulsiones, que son, digamos, que escapes de gas, que pueden estar motivados por varias razones, entre ellas incluso por acumulación de residuos, como puede ser el metano, etcétera, y que al subir a la superficie, pues esas microburbujas de gas explosionan y genera pues un movimiento, ese movimiento que aparentemente podría parecer serpenteante. La verdad es que, bueno, pues esa zona es una zona interesante a nivel biológico, tiene distintas especies que fueron siempre incursadas por el ser humano, porque eso en un momento anterior, llamado pues Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, ahora se llama Parque Nacional de los Picos de Europa, pues incluso fue un coto de pesca, ¿no? En aquellas etapas yo recuerdo perfectamente que en algunas ocasiones siempre había algunas anécdotas, singularidades de lo que es el propio lago, porque obviamente cuando estamos hablando de ciertas profundidades y en esos entornos, pues a veces logramos o intentamos, digamos que mitificar algunas circunstancias, ¿no? Claro, pero por ejemplo, todos hemos oído, incluso es un atractivo turístico, Escocia, el lago Ness, claro, en este momento el lago Enol, un extraño animal, tal, pues claro, te llama muchísimo la atención. Claro. Tú como experto, dices que puede ser esta erupción de gas. Según comentaba el conductor del autobús, eran diferentes puntos que en un primer momento lo vieron en una zona, incluso que parecía una especie de serpiente, como tú dices, más grande, y luego una pequeña, y luego ahí no lo veía y lo llegaron a ver en otro punto. ¿Eso también puede darse, que esos escapes de gas cambien de lugar, y de qué forma podrías incluso, no sé si con una inmersión o de algún otro método científico, corroborar que realmente esa es la causa? Bueno, esto estamos hablando de que incluso, aunque nosotros sospechemos de una forma muy muy seria que podría ser esto, son siempre hipótesis, ¿no? No podríamos descartar ninguna otra opción. Lo que sí está claro es que el movimiento precisamente de ese tipo de emulsión a la superficie está supeditado también a merced de lo que podría ser pues alguna pequeña corriente que se esté formando o incluso lo que es precisamente la acción del viento. Obviamente estamos hablando de un gas, estamos hablando de materia muy, muy liviana que puede estar a merced precisamente de lo que pueda suceder en la superficie, como digo, con el viento, con una pequeña corriente que puede estar supeditada por variaciones térmicas u otras, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues estamos siempre ojo a visor a estas circunstancias que están ocurriendo. Yo tengo la completa seguridad y yo, fíjate que yo recuerdo hablar con Juan Antonio Cebrián ya hace unos cuantos años, pues, qué bueno. Porque él era un enamorado también de los calamares gigantes. Yo comencé a conservar calamares gigantes pues ya en el año 94 y decir que realmente, bueno, pues cuando estamos hablando de estas peculiaridades, estas emociones, yo diría que en algún momento cuando hay algo desconocido y que no sabemos descifrar, pues obviamente es normal que a veces pues se nos escape, digamos que en el imaginario, pues cualquier tipo de condición, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa del lago Enol, el ámbito en el que se desarrolla precisamente este espacio acuático, etcétera, hace muy difícil entender que puedan ser otras razones. Estamos hablando de una zona donde realmente pues no tiene bosques inmediatos, cercanos, periféricos, todos son camperas, son prados, que pasta el ganado, etcétera, y que además pues bueno, pues es un lago pequeño, no estamos hablando del lago Ness, ¿no? Estamos hablando de un lago pequeño que, como digo, la profundidad máxima tiene 25 metros. Es cierto que tiene también el lago Orcina cercano, ese tiene eutrofización, tiene descomposición orgánica, o sea que tiene incluso también emulsión de metano, y cualquiera de los dos, pues realmente las condiciones para que existiese algo desconocido, pues es muy difícil, porque además tenemos que darnos cuenta de que son lagos que reciben, y precisamente en esta época en la que sucedió esto, pues hace escasamente, no llega todavía al mes, estamos hablando de que reciben miles y miles de visitantes que están en las zonas periféricas, en los entornos, en los aledaños, y que de ninguna manera, yo creo que nada extraño, pues puede suceder de hoy para mañana. Tendría que tener un proceso, y ese proceso de aclimatamiento o de hábitat, pues tendría que estar observado de alguna otra manera, ¿no? Y tú, como fundador que eres de la Coordinadora para el Estudio y Protección de Especies Marinas, evidentemente este caso del lago Enol está más o menos explicado, pero hay otros que queden por explicar. Seguramente, me pregunto, ¿existen algunos animales marinos que no están en el catálogo, que son todavía desconocidos? Sí, yo creo que, bueno, pues en cuanto a lo que podría ser el ámbito marino, porque ahí estamos ya hablando de un hábitat totalmente, a veces incluso con reductos totalmente desconocidos, estamos hablando de que el mar es inmenso y que además no tiene fronteras, no es como el lago que ahí está en una zona, digamos que escueta, reconocida de forma inmediata. Yo que llevo toda mi vida pues en el ámbito marino, efectivamente en muchas ocasiones me puedo encontrar con sospechas extrañas, ¿no? La verdad es que siempre que hay alguna cosa rara que sí que ocurren, tenemos que ir valorando siempre, digamos que cabo a cabo, todas las circunstancias que puedan estar sucediendo, porque creo que quedan los enigmas, claro que quedan enigmas, quedan problemas, quedan circunstancias, quedan situaciones que no vamos a poder resolver nunca, pero tenemos que buscar las alternativas más adecuadas precisamente para dar con ese despejar de la incógnita que el ser humano, yo creo que nosotros siempre estamos supeditados y estamos además estimulados para que aquello desconocido lo podamos engrandecer, porque a veces se engrandecen las cosas, y no cabe la menor duda de que en la imaginación, cuando tenemos una sospecha, cuando tenemos un resquemor, un recelo, una circunstancia, cuando estamos hablando del mar, pues obviamente, sobre todo, más que en el ámbito terrestre, siempre quedan incógnitas que a veces no somos capaces nunca de despejar, ¿no? Y yo, pues efectivamente, en muchas ocasiones me he encontrado con circunstancias, a mí la gente me pregunta, oye, ¿esto qué te parece, lo otro, no? Y siempre me dejo llevar un poco por lo que sería el sentido común y la razón, pero sí es cierto que también me quedan muchas sospechas en las que realmente no soy capaz a descifrar, porque yo soy, digamos que, un minúsculo ser humano que intenta encontrar la razón en las circunstancias que a veces no existe la posibilidad de encontrar la razón. Eso yo creo que es lo fantástico también, ¿no? Que tengamos incógnitas, que tengamos enigmas, que tengamos pues esa emocionabilidad que nos puede dar el sospechar de algo sin poder descifrarlo. Creo que es importantísimo. El ser humano siempre ha tenido mitos, leyendas, lo seguirá teniendo porque realmente son un caldo de cultivo, claro, para que esa imaginación esté siempre presente, ¿no? Claro, pero Luis, por ejemplo, tú dices que a ti te sigue seduciendo pues ese misterio, ese enigma, pero a mí me gustaría si pudieras compartir con todos nosotros ese último investigación que han intentado decirte o contarte y que tú has dicho, esto no puede ser, esto no se puede estar dando aquí. Las dudas de decir esta especie es imposible. No sé, algo que digas, tengo que seguir. Tú, ¿cómo te diría? Tu Moby Dick, ¿no?, del Capitán Ahab, pues ¿cuál es tu Moby Dick para ti que sigues ahí intentando descubrir? Mira, yo tuve que decir centenares de veces, y digo centenares de veces, que los calamares gigantes, que los kraken existen, ¿no? A veces incluso pues creen que simplemente es un mito y una leyenda pues de Julio Verne, etcétera, ¿no? Y claro, a veces tengo que desmentir cosas o negarlas, ¿no? Negarlas en cuanto a decir no. Yo no puedo decir que eso sea cierto. Un calamar gigante, yo el calamar gigante más grande que he conocido y que lo he tenido en mis manos, que lo he conservado incluso, ha llegado a los 14 metros. Claro, cuando me dicen que un calamar mide 35 metros y que además me dicen que es que estaba al lado del costado del barco y que el barco medía 35 metros... ¿Qué puedes decirle a esa persona cuando él dice a pies juntillas que no, que era tan largo como el barco? Claro, yo me tengo que quedar con la idea de que no puedo faltarle el respeto a esa persona, no puedo negarle lo que él dice que vio, porque yo no soy nadie, yo simplemente soy un mero observador de una realidad que tangiblemente he tenido en mis manos. Y obviamente cuando estamos hablando de 35 metros en un Architeuthis dux, en un calamar gigante, para mí es una sorpresa increíble que no podría determinar de otra manera factiblemente a no ser viéndola, ¿no? Como digo, para mí en muchísimas ocasiones, a mí un día, recuerdo un día, mira, hoy por ejemplo que he visto una noticia de un pulpo, ¿no? Los pulpos, para que pasen de los 8 o 10 kilos ya son algo realmente espectaculares. Estamos hablando de seres que además estamos trabajando en ellos últimamente porque estamos descubriendo que es uno de los seres más inteligentes del planeta. Pero fijaros, no se parecen en nosotros a nada, porque realmente lo único que les valoramos es en el plato. Sin embargo, yo aconsejo que se vean algunos documentales últimos, como el pulpo, lo que el pulpo me enseñó, etcétera, ¿no? Hablar de pulpos, pues un día a mí me dijeron, oye Luis, acabo de ver que se ha capturado un pulpo de casi 16 kilos en Galicia. ¿Yo qué dices? No puede ser. Sí, sí, de casi 16 kilos. Bueno, pues ahí me armé, no sé cómo, y logré dar con la persona que había, en este caso, dado esa noticia. Curiosamente, ese pulpo, imagínate que estamos hablando del doble de lo que sería un pulpo normal y corriente. El doble del peso cuando estamos hablando del pulpo máximo conocido. Bueno, pues entonces lo que hice fue llamar por teléfono, lo logré, y les dije, por favor, no lo vendan, no hagan nada con él, que lo queremos estudiar. Y me planté desde Luarca, precisamente, pues hasta Galicia, a buscar, cerca de Orobe, a buscar ese pulpo que pesaba 16 kilos y medio. Algo realmente inédito. Jamás he visto nada parecido y creo que no volveré a ver otro pulpo con 16 kilos y medio, que por cierto, lo conservé. Uh-huh. Bueno, pues así puedo hablar de un congrio de 87 kilos. Un congrio para que pase de los 30 kilos ya es una barbaridad. Pues imagínate, tendré en mis manos también un congrio de 87 kilos. Cuando estoy hablando de naturaleza marina, he sido siempre un privilegiado. He tenido la suerte, precisamente, no sé por qué, por motivaciones personales o por, digamos que, por esos deseos siempre de buscar aquello que era lo más grande que podía interpretar a nivel morfológico, a nivel de tamaño, a nivel de sensación y de emoción, el mar, y lo he logrado. Sin embargo, cuando me hablan de eso, como te decía, eso todavía hace esta expresión de decir tantos metros de un calamar gigante, Bueno, pues claro, yo tengo que callarme, no puedo estar diciéndole que no puede haber calamares de esa longitud, porque yo no soy quien para decir eso, y porque quizás puedan existir aunque no los hemos visto nunca, ¿no? Alguien los vio posiblemente y yo tengo que respetar esa consideración, igual que cuando esta persona decía que había visto un monstruo en el lago Enol, y yo en un primer momento tengo que respetar profundamente lo que está diciendo. Después hay que buscar las alternativas para desentrañar qué puede haber sido, ¿no? Y hablar con esa persona, explicarle que hay otras cosas, hay otras razones que puedan sucederse y que a veces nos pueden engañar, nos pueden sorprender a nosotros mismos y mirar o ver algo que realmente pensábamos que era y no era, ¿no? Eso es investigación de campo como la que hace nuestro invitado de esta noche. Él es el naturalista, fundador de la Coordinadora para el Estudio y Protección de Especies Marinas, el CEPESMA. Él es Luis Laria. Luis, mil gracias. Un abrazo. Un placer. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Stranger Things, en el mundo ocurren cosas extrañas y aquí las contamos, intentamos buscar una explicación. Es una de las secciones nuevas que tenemos este año en La Rosa de los Vientos. El mundo extraño en el que estamos, el mundo extraño que intentamos contar aquí. Y que invitamos a los oyentes también, que si hay alguna cosa extraña que ellos sepan, que esté cercana en su municipio, en su ciudad, pues que nos lo hagan saber al correo nuestro, rosa.vientos@ondacero.es. Son casi las 5 de la madrugada, hemos comenzado La Rosa de los Vientos esta noche a la 1. Los domingos, ya sabéis, estamos entre la 1 y las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, un programa de Onda Cero. Ahora mismo damos el relevo al Club de las 5, información, entretenimiento en el matinal de Onda Cero de todo este año, de toda esta temporada, un material, un informativo que os ofrece Carles Lamelo, que va ahora mismo lo vais a escuchar. Nosotros en La Rosa de los Vientos volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada. Ahí estamos con muchos misterios, muchos enigmas, muchos temas hay que contar, muchas Rosas de los Vientos por transmitir a nuestros oyentes. Antes de despedir, os recordamos en la página web ondacero.es, os recordamos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. También, por supuesto, está durante los 7 días de la semana, no solo durante el programa, nuestra etiqueta almohadilla Rosa Vientos. Y además, dentro de nada, ya finalizando este mes, empezamos con el cambio de hora, que ya veremos cómo afecta, porque siempre estamos despistados. ¿Que es una hora menos? ¿Que si una hora más? Bueno, pues ya lo veremos en ese mismo momento, que además siempre suele coincidir con el jaleo de Halloween. Y ahora aquí, en Onda Cero, os dejamos con el Club de las 5. Os dejamos con Carles Lamelo. Buena semana.